buscando, lo estoy buscando por acá, él tendría que estar acá. Y al no haber podido estar en el velorio y no lo puedo todavía asumir ni creer, ¿no? Yo a Alejandro lo tenía como una apóstol de las causas más jodidas que te invitaba a seguirlas, ¿no? De hecho nos ha pedido a varias que la PDH participe y con gusto lo hicimos. A Ale lo conocí en el marco, por supuesto, de la desaparición de Luciano. Ahí lo conocí a Alejandro Cabrera Brito, ¿no? Una palabra siempre de aliento y una paz interior increíble. Cuando uno recorre visualmente las banderas que aparecen aquí, compañeros y compañeras que no trajeron banderas, pero uno los identifica con causas militantes, bueno, están los compañeros y compañeras familiares de la masacre de Pergamino, está La Poderosa con el globo que han traído, estás vos, estamos nosotros aquí de familiares y amigos de Luciano, uno entiende o comprende lo que abarcaba Ale en la vida militante. En lo cotidiano, ¿cómo era Ale? No, yo Ale para definirlo, un incansable militante que en base a la mística de la paz y de la no violencia asumía el acompañamiento de distintos familiares de distintos puntos del país, ¿no? Me decía el otro día Nacho de La Poderosa que desde que mataron a su ahijado, a Kevin, Alejandro también, ¿no? Los acompañó con mucha ternura ahí permanentemente. Y creo que acá resume mucho quién era Alejandro con esto, ¿no? Que era su frase habitual, de que seamos permeables al dolor ajeno, ¿no? Cosa que en un sistema capitalista, en un mundo como el que estamos viviendo, ¿no? Con mayoría de neoliberalismo hasta ahora, no es lo que prevalece, ¿no? La solidaridad. Y Alejandro lo que tenía era una permanente inclinación a la solidaridad, ¿no? Ya, a ver, su vestir, su caminar, y con qué paz te hablaba, con inclusive el tono, ¿no? Un tono suave. No sé, yo lo quiero definir, aparte del protector del arte callejero, el ángel del saxo, que lo hizo un saxo revolucionario con armas de la paz en búsqueda de justicia, ¿no? Porque es lo que hizo Ale con su conocimiento del arte, ¿no? Junto con Jamaicaderos, ¿no? Que fue la banda que lo unió a Pablito, a Matías, bueno, y no me acuerdo los demás compañeros. Eso es un poco la imagen que me viene, ¿no? Pablo, te corro un poco puntualmente del festival. Aprovechamos que estás acá. Estuviste en Monte el jueves conmemorando el crimen de Estado que sucedió hace poco. ¿Con qué te encontraste en este pequeño pueblo bonaerense? La verdad, con unas familias desgarradas. Era terrible ver a esas mamás, sus papás tan jóvenes, de la edad de ustedes, chicos y chicas de 38, 39 años, que habían despedido a sus hijos de 13 años, ¿no? Por la locura estatal. Impotencia, lo que realmente me dio impotencia de que no alcanza, y no sé si va a seguir alcanzando lo que hacemos para terminar con esta cultura de violencia institucional. Es algo que se va insertando en algunos sectores de la comunidad, lamentablemente, ¿no? Que lo ven como una salida para regular la seguridad. Y lo que hacen es crear más violencia, y las víctimas siempre, y no es una excepción, siempre son jóvenes y jóvenes pobres, porque ahí se veían familias de clase media, media baja, trabajadores. Que lo único que hacían era estudiar, divertirse y en ese momento andar un rato en un coche, que en los pueblos se sabe que dan la vuelta al perro, porque el pueblo es muy chiquito, entonces era salir a recorrer con, creo que Aníbal se llama, el chico que manejaba el coche se llamaba, y que lo llevaba siempre, ¿no? Era un chico que era muy, muy apegado con todos los chicos ahí del pueblo. Lo que me dio es indignación, pero a la vez también vi mucha firmeza y muy bien plantadas a las mamás y a los papás para no claudicar en búsqueda de justicia. Y también lo que noté de que quieren buscar justicia en la autoría intelectual, en quienes han impartido estas órdenes, en quienes son los responsables de que hoy la policía esté haciendo lo que está haciendo en tirar y después preguntar, ¿no? Esa reflexión me lleva a la participación de Monte. Gran parte del pueblo movilizado y también mucha solidaridad de otra gente que, bueno, fuimos de afuera. Tenemos la esperanza de que los policías que están queden presos, pero también se busque a los autores intelectuales. Entre ellos está la intendenta, que salió a hablar enseguida de que había sido un accidente, no como cubriendo. No, y acá va la cabeza Bullrich, Macri, donde se la debe destituir, pero con un juicio político, ¿no? Fundamentando por qué se la va a destituir. Bueno, Pablo, te hago la última y ya te dejo disfrutando acá la música. Con respecto a Monte, la importancia ahora de acompañar y de cuidar a Rocío, la única sobreviviente, que es clave en el proceso judicial que se viene. Estuve hablando con la mamá, sí, está muy pegada. Ella dijo, la voy a proteger yo, no confío de la seguridad que me quiere poner el fiscal. Así que ahí se van a organizar los familiares y claro, es clave para cuando Rocío se ponga bien, pueda recuperar un poco la memoria de eso que fue traumático, pueda echar a luz lo que está a la vista, ¿no? Que ha sido una persecución y una balacera, que es lo que ocasionó que Aníbal se descontrole el coche y se chocara contra ese camión. Sí, hay que cuidarla, por supuesto. Y es un poco obligación de todos también, ¿no? Acompañar y cuidarla. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, era la palabra de Pablo Pimentel, hablando en principio de Ale, del recorrido de Ale, la vinculación también con la PDH de La Matanza, organización en la cual Pablo está. Y luego charlando un poco de actualidad, porque lamentablemente una de las luchas que llevó a cabo Ale contra la represión estatal no cesa, ¿sí? Así que vamos a ir ahora, escuchamos de fondo pleno festival a todo lo que da, vénganse, ¿sí? Hasta aquí, hasta Diagonal Norte y Florida, vénganse a participar, a escuchar, a charlar, si quieren, aquí en la radio de Familia de San Miguel Luciano, Zona Libre. Vamos a una pequeña pausa cuando Nico me diga y ya volvemos enseguida. You los compañeros Jordi Campos y Pablo Roger, que ahora están en el escenario con violín, guitarra y voz. Emocionante para nosotros estar acá. Cuando yo vengo del sur, de la Patagonia, andaba buscando mi lugar acá en la calle, en los distintos transportes. Hubo un grupo de gente que me empezó a comentar que estaban persiguiendo a compañeros, que le estaban queriendo sacar los instrumentos y demás. Una de ellas fue Luz, que iba dando vueltas por ahí, que me invitaron a tocar en la línea A. Y otro fue el Ale Cabrera Britos, que con quien arrancamos este camino de la lucha por el arte callejero y a quien siempre vamos a tener con nosotros porque nos ha acompañado y siempre ha sabido darnos la fuerza para, a pesar de todo, siempre hacerlo desde el amor, siempre hacerlo desde la verdad y con los pies bien plantados, sobre todo siendo conscientes del dolor y lo que sufre el otro. Así que Ale Cabrera Britos, siempre vivo en la lucha de los callejeros y de todos aquellos que tienen justicia de verdad, no la que están ahí vendiendo y la que nos miente y que nos mata todos los días. Estamos con Pablito Rogers, que también músico callejero, está en los trenes, en los subtes. Fuerte el aplauso para él, que me viene acompañando siempre. Mi nombre es Jolly Campos, nos volveremos a encontrar seguramente en alguna peña, andamos por acá, por los distintos centros culturales que también siguen siendo perseguidos, poniendo el cuerpo, el corazón y el arte para que podamos sentirnos cada vez más vivos. Compañero, si quiere, se suma con el bombo ahí. Nos vamos con esto. Muchísimas gracias a la gente que está haciendo toda esta movida. A todas las organizaciones de derechos humanos, fuerte el aplauso por todo lo que están haciendo y van a seguir haciendo. Vamos arriba. We'll be right back. Thank you. que nos van a dar una visión, ¿no?, para que tengamos un poco más en claro cuál es esta problemática. Así que, chicos, les dejo el micrófono. Los recibimos con un aplauso. Vamos a aplaudirlos porque estos laburan, aunque no parezca. Bueno, gracias, gente. Gracias por venir, gracias por sumarse a esta lucha, gracias por participar. Los que estamos acá somos mayormente trabajadores, trabajadores del arte, de la cultura, artistas callejeros. Y el año pasado, a lo largo de gran parte del año, la segunda mitad del año, nos congregó acá un par de cuadras en la legislatura porteña. Y ahí empezó nuestra lucha, ahí empezó a visibilizarse un poquitito la problemática de lo que estábamos sufriendo y seguimos sufriendo los artistas callejeros. Todo empezó a raíz de un intento finalmente se concretó, avanzó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el cambio del código contravencional, criminalizando toda aquella actividad que se desarrolle en la vía pública. El arte es una de esas actividades y nosotros, junto con otros compañeros de distintos colectivos, empezamos a protestar, a hacerle saber a los legisladores que los artistas somos laburantes como tantos otros que ocupamos el espacio público, y a través de nuestra lucha conseguimos una modificación, un pequeño artículo que nos exime de la figura de ruidos molestos, que era por donde nos querían atacar. Y conseguimos, a través de esta lucha, que se diga en ese artículo 87 que toda actividad artística, cultural, a la gorra, no está configurada dentro de la figura del ruido molesto. A pesar de eso, y a pesar de que en enero del 2019 fue promulgado el nuevo Código Contravencional con esa excepción, nosotros, todos los artistas y todas las artistas, seguimos sufriendo persecuciones en la vía pública. Sin ir más lejos, acá en la calle Florida, hace muy pocos días, hace un par de semanas, varios compañeros y compañeras nuestros y nuestras fueron levantados de la calle y les labraron actas de contravención, ni más ni menos que por ruidos molestos, desoyendo de una manera arbitraria y una manera bizarra, si se quiere, la sanción del Código Contravencional, que de alguna manera nos protege. Estamos acá para decir que el arte callejero no es delito, que el arte callejero es cultura, que el arte callejero es un derecho, y es un derecho no solo para el trabajador, sino que es un derecho para todos los espectadores y todos los transeúntes y todos los ciudadanos de esta hermosa ciudad de Buenos Aires, que tienen la oportunidad y la opción de ver un espectáculo gratuito en la calle, en la vía pública, más aún en tiempos de vacas flacas, ¿no?, donde pagar una entrada para ir a un teatro de la calle Corrientes, a un bar o a cualquier centro cultural se hace cada vez más difícil. Así que, bueno, simplemente volver a gritar y volver a decir en voz alta y a levantar la bandera que levantó el topo con tantos años de lucha y que nos enseñó a todos nosotros también a poder transitar este camino de la militancia por el arte callejero, y gritar una vez más fuerte y más fuerte que nunca que el arte callejero no es delito, el arte callejero es cultura. ¡Vamos el topo! Ya el Gaita lo dijo prácticamente todo. El colectivo de artistas, de la calle, callejeros, callejeres, que empezamos organizando esta movida, que estuvimos en la legislatura, que hace ya muchos años también presentamos el primer proyecto de ley, y así como subsiguió la cronología del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, que terminó en esto hermoso que es el rejunte de varios espacios de artistas ambulantes. Nosotros somos los que estamos convocando en este momento, el colectivo de artistas ambulantes. Y queríamos en realidad también en parte destacar que justamente nada de estas cosas se logran si no nos juntamos, si no nos unimos, si no nos damos ese lugar para juntarnos a debatir, para juntarnos a reflexionar con la madurez que nos corresponde como ciudadanos, como sujetos de derecho, de algunos derechos justamente que pretenden quitarnos, como por ejemplo el hecho de hacer uso del espacio público. Yo quiero destacar que, a pesar de pequeñas, mínimas diría yo, diferencias, diferentes colectivos se juntaron y logramos esto, logramos la legislatura y vamos a seguir logrando cosas. Vamos a seguir logrando cosas de máxima, de mínima, cercanas, lejanas, pero lo importante es no dejar de organizarnos, que esto no se rompa, que siga creciendo, que siga construyendo. Veo un montón de caras de la línea A, de la línea B, de San Telmo, amigos del Topo. Veo un montón de personas que se acercaron hoy a recordarlo al Topo y sinceramente no me invade la emoción como parte de un colectivo que está en lucha y que va a seguir luchando. Así que eso, nada más. Majo, Germán, todos, la verdad que todos se movieron y nos movimos mucho porque lograr esto, y espero que las próximas juntadas sean aún más multitudinarias y podamos seguir convocando a diferentes artistas a hacer valer su derecho, que es tomar el espacio público. Así que bueno, eso. Gracias por venir. Gracias. Gracias, Gaita. Gracias, Luz. Bueno, nos iluminaron un poco. Leo un cartel que dice Arte Callejero, colegio número 10 de... ¿El 8 qué es? ¿De? Ah, perdón. Ah, número 10 de la 8. Ok. José de San Martín, ¿de San Martín? ¿Esa? Bien, seguimos aquí. Recién escuchábamos las palabras de compañeros y compañeras que nos narraban, ¿sí? Que trabajan, son laburantes en la calle de Arte Callejero, que nos comentaban lo que sucede diariamente, ¿sí? A partir de esta política represiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual ya estamos acostumbrados y acostumbradas. Y para charlar de eso también, ¿sí? Entre otras cuestiones, estamos aquí con Nacho Levy, de La Poderosa, que siempre se acerca, que siempre está presente. ¿Cómo andas, Nacho? Gracias por venir, buenas tardes. No, nada que agradecer, no había posibilidad de no venir. Nos trajo Alejandro Cabrera Brito, que nunca faltó en cada momento donde hacía falta juntar gargantas para pegar un grito, donde hacía falta un abrazo, donde hacía falta un compañero orgánico de la libertad. Me parece que acá hay muchos compañeros de la calle, del arte, de organismos de derechos humanos, pero fundamentalmente familias de víctimas que Ale acompañó como familia propia y que hoy nos sentimos familia de Alejandro también. Realmente me parece que... Sí, nos ponemos para allá, así no nos tapa el sonido. Sí, claro. Ahora sí. Y mirando para allá, mira, Nacho. Dale. Ahí, y mirando para allá, así no nos tapa. Ahí, perfecto. Dale, bueno, nada, un poco creo que todos sumergidos en la emoción y en esta sensación de sentirlo tan presente y extrañarlo tanto. Quienes vivimos el día a día de la militancia en cualquier organización, sabemos que en general el sueño de la razón engendra monstruos, nos va metiendo ahí en su mundo y en historias particulares que a veces nos aíslan de la empatía general. Y Ale era un militante orgánico de la libertad. Yo creo que el sueño de la razón de Ale engendró un ser hermoso, porque el sueño de su razón era la libertad. Y hoy es un ser de luz. Para nosotros Ale siempre fue un sol, y hoy es un sol no solo por su calor, por su altura, por su brillo, por su grandeza, fundamentalmente por su grandeza, porque realmente hay que ser muy grande para no quedar atrapado en el microclima de cada una de nuestras organizaciones, en el enojo o en la rispidez de volver a encontrarnos cuando yo esperaba que hicieras A y hiciste B, cuando mi posicionamiento se distanciaba del tuyo en una coyuntura particular, cuando nos volvíamos a encontrar. Nada de eso pareciera pasar entre Ale y las causas que nos movilizan a cada uno de los que estamos acá, porque el vínculo de Ale no era con la causa, era con las personas vivas y con las personas que seguían vivas adentro de nosotros. Su vínculo era con los 7 de Pergamino, su vínculo era con Kevin, su vínculo era con Luciano, y era directo como hoy es el nuestro para con él. Lo sentimos así, genuinamente, lo más profundo de nuestro corazón, y sabemos que pasen los años que pasen, no habrá bala, ni palo, ni represión que pueda callar ese saxofón. Nacho, escuchándote y entendiendo que, digamos, el enemigo represivo no para, ¿sigue? Ale nos muestra una forma de militar, ¿sí? en la calle. Digo, esta es una forma de homenajearlo también. No tengo ninguna duda. Están acá todas sus causas reunidas alrededor de la empatía que él supo generar. Él generó organicidad y organización a partir de la intransigencia que tenía con sus convicciones y la manera amorosa, increíblemente amorosa, que tenía de pronunciarlas. Antes de venir acá, hoy me puse a escuchar todos los audios que tenía de Ale. Todos los audios que tenía de Ale son produciendo por atrás. Son diciéndote que tal día es muy importante que estemos en Pergamino, que no se sabe si va a haber un escenario, una mesa de debate, una charla o qué, pero ese era Ale. Ale estaba en todos lados y en ningún lado se lo veía. Y hay que ser muy grande para militar toda la vida, y no encontrar un solo compañero, una sola compañera de ninguna organización que pueda recordar una escena de mezquindad, y no porque Ale fuera condescendiente, Ale era muy intransigente respecto de lo que defendía, pero también era muy intransigente respecto de su propio compromiso consigo mismo para entender quién era el enemigo todo el tiempo y en quiénes podía apuntalarse desde el afecto. Creo que no se me ocurre un ejemplo mayor de una militancia por la libertad y desde el afecto. No es fácil pararse en ese lugar cálido en el que Ale se paraba todos los días, cuando vos todos los días atravesás las luchas que atravesaba Alejandro. Eso habla de una entereza, y no de una coraza, sino de un tronco, de una madera que no se encuentra todos los días. Hay compañeras y compañeros que compartimos más o menos tiempo con él acá, pero a todos nos caló muy profundo lo que pasó, porque es una militancia genuina de verdad. No se nos ocurría ninguna razón que pudiera ser posible que no estuviéramos acá. Nacho, además, también esa forma de entender el arte que tenía, ¿no? Con lo difícil que es para ciertos sectores acceder a un espectáculo artístico, porque en muchos lugares se consigue el arte como mera mercancía. El arte callejero acerca el arte a aquellas personas que no pueden pagarlo. Y aquellas personas empiezan a abrazar el arte desde otro lugar. Hoy decidimos todas las asambleas hacer ese globo que está ahí. Sale un huevo hacer globos que tengan gas adentro, y había que levantarlo. Nosotros solo tomamos decisiones por consenso. No hubo nada que debatir en la situación en la que está nuestro barrio con nadie respecto de eso. Tenía que ser así. Y el globo dice: nos hiciste sentir vivos, porque Ale Cabrera Brito subió en su página de Facebook la historia de algo que le había pasado a él personalmente con un chico que estaba viviendo en situación de calle, un día que tocaban acá en Florida, y cuando terminaron y abrieron la funda, entre quienes se acercaban a dejar una moneda, el pibe se acercó a dejar un papel que había escrito con un lápiz que les había pedido hace un rato. Cuando se fueron todos, abrieron el papel y el papel decía: me hicieron sentir vivo. Y Ale guardó ese papel hasta el último día de su vida. Por eso la decisión de hoy de las asambleas fue hacerle saber que nos hizo sentir vivos. Ale no luchaba por su derecho a trabajar en la calle. Luchaba por el derecho de todas y todos los que disfrutamos de su trabajo en la calle. Y hoy entendemos que también era un derecho para los que estábamos del otro lado del micrófono. Me parece que la militancia de Ale no solo fue auténtica y genuina, fue profundamente efectiva. Acá estamos muchas y muchos que no nos encontraríamos con muchos denominadores en común. Uno inapelable es Alejandro Cabrera Brito. Muchas gracias, Nacho. Bien, contundente, Nacho. Acá tenemos un compañero que también lo conoció, Ale. ¿Cómo va? Acá está. Yo lo conocí al Topo y lo seguí por todos lados. ¿Por todos lados? Sí, y ahí ando con él, recordando mucho el tiempo del Tope. Bueno, ¿cuál es su nombre? Orlando. Orlando, bien. Estuve mucho tiempo con él. Y así andamos por la calle. Teníamos siempre líos con la policía, con todo acá. Yo me acuerdo cuando los policías nos seguían y nos dejaban estar en la calle. Estaba complicado ahí. ¿Qué? ¿Se ponía complicado con la policía? Sí, yo venía bastante complicado con la policía. Pero Ale seguía ahí en la calle. ¿Y usted también? Yo también seguía con él. Y así por los barrios, por todos lados, por donde él iba, yo iba también. Él tocaba y yo también bailaba con él al lado de él. Yo recuerdo acá en la feria. Ahí empecé con él. Y ahí lo conocí, la feria de San Telmo. Ahí lo conocí y le agradezco mucho al Topo. Siempre. ¿Dónde estuve? Estuve en Tucumán y siempre me recordaba de él. Vine hace poquito de Tucumán. y ahí estuve. Bueno, Orlando, lo dejamos disfrutar acá, muchas gracias por su palabra. Orlando, que es un compañero que conoció al topo en la calle, ¿sí? Y que lo escuchó, que lo siguió, así que muchas gracias. Y seguimos escuchando, disfrutando el arte callejero. Ahora, si no me equivoco, hay circo, ¿sí? Acá en Florida Diagonal, repetimos, venite hasta acá, que está buenísimo, que estamos hasta las 5 de la tarde y un poquito más. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos de aquí en vivo en este homenaje en la calle, como corresponde, a Ale Cabrera Britos. Yeah. hacen pena gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. Bien, seguimos aquí desde Florida, aún al norte. Aquí hay muchísima gente, ¿sí?, que se ha acercado, así que todavía estás a tiempo de venirte hasta acá, hasta Diagonal Norte y Florida, al lado, no vas a ver igual, al lado de la estación de la línea B, al lado de una casa de hamburguesa, cerca de una farmacia. Estamos acá desde las 12 del mediodía y seguimos acá. Vamos a repetir, ¿sí? Perdón, estamos en vivo, pero sí, perfecto, ahí vamos a hablar ahora con unos compañeros, compañeras que van a venir hasta acá. Después vamos a leer nuevamente el comunicado, ¿sí?, del colectivo de artistas callejeros. A ver, las compañeras, vamos a leerlo, vamos a leer, perdón, esto es en vivo, sí, y a veces cambiamos sobre la marcha, ¿está? Basta de persecución. En el transcurso de los últimos meses se intensificó gravemente la persecución policial hacia nuestro colectivo de artistas callejeros. Los inspectores de espacio público, conjuntamente con la policía, han labrado infinidad de actas impidiendo trabajar a nuestros compañeros, desconociendo el artículo 87 del nuevo Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 24.128, donde claramente queda expresado que no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso y tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Compañera artista callejera, no estás solo y sola. Ante cualquier inconveniente, escribinos a fao.frentedeartistas@gmail.com. Conozcamos y defendamos nuestros derechos. El arte callejero no es delito. Colectivo de artistas callejeres. Bien, y estamos aquí con dos compañeras a la cual invitamos a hablar. Bueno, se van a presentar ellas. ¿Cómo están? Buen Todo día. Bien, acá andamos. Bueno, Nico me dice si sale bien. Perfecto. Bueno, okay. Acá. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotras somos del Colegio San Martín, número 10, en Quito y 33 Orientales. Y estamos con un proyecto de Jóvenes y Memoria, donde estamos representando lo que es el arte callejero. Y más o menos contar lo que están haciendo, lo que... defendiendo el derecho, que bueno, que todos sabemos que lo tenemos y que lo podemos defender a toda costa. Nada, defendiendo lo que hace cada uno, cómo se gana cada uno la vida, el arte que uno tiene adentro, porque yo creo que todos tenemos arte adentro. Defendiendo esa libertad de expresión, que el arte es algo que todos tenemos, es algo que expresamos todos, es una manera de sacar afuera lo que cada uno piensa y que cada uno siente. Y nada, tenemos el proyecto este que es de Jóvenes y Memoria, estamos incluidas muchísimas escuelas en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Y nada, bueno, el proyecto que elegimos nosotros fue este, para visibilizar un poco todo esto, ¿no? Que a veces se queda como medio corto, que la gente no lo toma muy en serio, no lo tiene en cuenta a veces. Y es como, esta es nuestra meta, concientizar un poco sobre lo que todos ustedes hacen acá, que es lo más hermoso del mundo. Y ser parte también, ¿no? Ser un poco parte de algo que por ahí antes... Claro, es de todos, además que el arte no es solo lo que uno ve por la calle, es cultura, es derecho, es trabajo. Y bueno, es lo que dice mi compañera, el arte lo tenemos todos, nos pertenece a todos los ciudadanos. Y la verdad que es un poco injusto que nos saquen algo que nos hace disfrutar. Que vos puedes ir caminando por cualquier calle y no necesitas meterte en un teatro para poder disfrutar de un músico, de una obra de teatro, de malabaristas, de mimos, de todo. ¿Quieren contarnos un poquitito en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en representar, defendiendo derechos vulnerables de todo nuestro país. Y bueno, hay varios temas, puede ser sobre, bueno, el derecho de las pibas, sobre la dictadura. Nosotros en este caso, que muchos proyectos este año hay sobre el arte callejero. Y bueno, Y nada, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente es lo que consiste el proyecto. Vamos a hacer un viaje a Chapadmalal y vamos a hacer una presentación que se basa en una murga. Esa es la forma en la que nosotros vamos a representar. ¿Qué tenemos de la murga? Bueno, estamos armando como es una murga, con canciones, con baile, los bombos, los redoblantes, y con una presentación, una crítica y una retirada. Vamos a tener un video con fotos de todos los proyectos que fuimos haciendo, porque hace bastante que venimos juntándonos mucho, haciendo proyectos, debatiendo un montón sobre todo el tema, ¿no? Y nada, lo vamos a presentar en un video también. Tenemos gente que va a cantar, gente que va a bailar, tenemos una canción armada, la canción de la murga, obviamente. Y nada, eso, representar un poco. ¿Entrevistamos? Entrevistamos a Alejandro una semana antes de que falleciera. Nada, nos llenó de palabras hermosas, nos inspiró un montón de cosas para poder seguir adelante con el proyecto. Nos felicitó también por querer defender este derecho, que bueno, es de todos. Tenemos un video, son como 2 horas de él, llena de sus palabras, hablando. Mucha sabiduría de él. Y nada, y la pasión con la que hablaba, cómo defendía a sus hermanos, hablando en contra de todo esto que es la opresión, la censura. Así que por suerte tuvimos la oportunidad de conocerlo, y fue un honor, la verdad que fue un honor. ¿Cómo se llama la murga? Los Estrellados de la 10. Bien, bueno, vamos a estar al tanto, a ver, seguramente nos volvemos a cruzar. Seguramente, ¿sí? Ojalá. Y después nos van a contar cómo le fue a Chapadmalal. Bueno, vale, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Chao. Bien, escuela número 10, San Martín. Número 10, San Martín, gracias. Bien, estábamos escuchando a las chicas de la escuela número 10 de San Martín, que nos contaban acerca del proyecto de Jóvenes y Memoria sobre el arte callejero. Ellas hicieron una murga y la van a estar presentando en Chapadmalal, ¿sí? Más cerca del fin de año. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos acá de Diagonal Norte y Florida. Soft like iron con Alica, desde Argentina, Brooklyn. No queremos policía racista. This one going on for you, you know. I'm a king with brutality, that's why me no trust no police, no police, no police. I'm a king with impunity, that's why me no trust no police, no police, no police, no. I'm a king with brutality, that's why me no trust no police, no police, no police. I'm a king with impunity, that's why me no trust no police, no police, no police, no. No nos callamos porque el silencio es violencia. Salimos a las calles agotada la paciencia. Muy fácil la ecuación de justicia y abstinencia. Lo hacemos por amor y no por odio, aquí dejo evidencias. Tratando de pelear más, en la guerra estoy tratando de finalizar. El racismo es una enfermedad, se tiene que apagar. Porque hay miles de vidas que necesitan brillar. Y no me mires así, que esto no es personal. Solo estamos pidiendo que nos dejen de matar. Y no me mires así, como para disimular. Vamos en contra de un sistema asesino y brutal. I'm a killing with brutality, that's why me no trust no police, no police, no police. I'm a killing with impunity, that's why me no trust no police, no police, no police, no. I'm a killing with brutality, that's why me no trust no police, no police, no police. I'm a killing with impunity, that's why me no trust no police. Hey, hey, I'm a killing the youth. I'm a killing my students. Stop it. Chingolo, tu barrio, mi barrio. Luciano Arruga, tu barrio, mi barrio. Michael Brown, tu barrio, mi barrio. Ayotzinapa, tu barrio, mi barrio. Luciano Arruga, tu barrio, mi barrio. Michael Brown, tu barrio, mi barrio. Monte Chingolo, tu barrio, mi barrio. Love the youth and let them grow in a Rio de Janeiro. Not touch a next black one. Remember what did one in a Ferguson. Well, what they may turn on the news. See them kill us and turn in a Baton Rouge. Say we not like what I want. Coming like we did a war in Afghanistan. Look, look, look. They should not bore you down when them try to get out. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Es muy importante que prestemos atención a este momento. Tal vez queremos. Bien, vamos a escuchar ahora el audio de consola aquí en vivo. Van a estar dos referentes de derechos humanos que estuvieron recién en los micrófonos de Radio Zona Libre y las retransmisiones que después vamos a estar nombrando a las radios compañeras. Pablo Pimentel de la PDH Matanza y Nacho Levy de La Poderosa van a estar acá en el escenario hablando para todos y para todas. Ahí se están acomodando. Bueno, mientras tanto agradecemos, a ver, agradecemos a Radio Presente que nos está retransmitiendo, bien, a la colectiva. Aquí está la Colo, la compañera. A ver, por favor, quiero escuchar la voz de la Colo. Si tiene, no hay una transmisión, es un amuleto. A ver. Yo creo que más importante, mira, ya está por empezar a hablar Nacho, así que lo dejamos a él. Como casi siempre nos toca hablar a otras y a otros y no a Ale. No es nuevo, es de toda la vida. Así que primero que nada, gracias por venir, amigo. Como toda la vida, como todos los días. A mi vida, a mi barrio vino cuando más lo necesitaba, justo. Y creo que a Pergamino también, y creo que a Loma del Mirador también. Y creo que a la casa que se volvió su casa en un montón de barrios también. Ojalá logremos ser un poquito más Topo Cabrera Britos, todas y todos los que estamos acá. Yo quiero que a mi nena la eduquen maestros y maestras como Ale Cabrera Britos. Quiero que la curen médicos como Ale Cabrera Britos. Quiero que viva en un país gobernado por gente como el Topo Cabrera Britos. A mí me tocó conocerlo cuando mataron a mi ahijado, a Kevin, en una zona liberada por la fuerza de seguridad. En un momento que compañeras y compañeros de toda la villa se instalaron en Zabaleta y pensé que era un compañero de La Poderosa. Lo conocía así porque me levantaba a la mañana y estaba ahí, y me iba a dormir a la noche y estaba ahí. Un tiempo después supe que no era un compañero de La Poderosa y hoy terminé de entender que era un compañero de La Poderosa. Era un compañero de justicia por los siete pibes de Pergamino, era un familiar y un amigo de Luciana Ruda, era un hijo, era una madre, era una abuela. En un mundo donde hasta nuestro propio mundo de los derechos humanos está tan sesgado por nuestro propio logo, nuestro propio sello, nuestra propia bandera, nuestra propia organicidad, yo puedo decir con absoluta certeza que no he conocido nunca un militante más orgánico de la libertad. De la libertad profunda, de la libertad genuina. Nosotros mismos nos volvemos atrapados por nuestro ego, por nuestra cotidianidad. En cosas que no queremos volvernos cuando la militancia de alguna manera nos va envolviendo. En nuestro mundo, en nuestra causa. Y solemos ir seguido a esa frase que no sé quién dijo, pero que dice que el sueño de la razón engendra monstruos. Nos termina alienando por una cosa u otra nuestra única causa, nuestra única plataforma, nuestra única cosmovisión. El sueño de la razón de Alejandro Cabrera Britos engendró un ser maravilloso, un ser de luz, porque la razón de ser de Alejandro Cabrera Britos era la libertad. Y entonces el vínculo de Alejandro Cabrera Britos nunca fue con una causa judicial, nunca fue con una causa mediática, nunca fue con una causa política. La razón de ser de Alejandro Cabrera Britos eran nuestros familiares, que también lo sentía suyo. Su vínculo era con los siete pibes de Pergamino, pero también con los que están presos ahora. Su vínculo era con Kevin, pero también con los que están en Zabaleta ahora. Su vínculo era con Luciano, pero también con los que están en San Miguel del Monte ahora. Ale se transformó por ese camino en un ser de luz para todas y todos los organismos y las organizaciones que estamos acá. Que no siempre nos encontramos en un mismo lugar, que no tenemos muchos denominadores comunes que nos atraviesen a todas y a todos. Uno inapelable es Alejandro Cabrera Brito, porque Alejandro Cabrera Brito era eso vivo. Era un ser de luz, era un sol. Y no era un sol solamente por el fuego, por la luz, por la calidez, por el calor. Fundamentalmente era un sol por la grandeza, porque hay que ser muy, muy grande para no quedar atrapado en el microclima militante de cada una, de cada uno de nosotros. Muy grande como el sol que tenemos ahí arriba. hay un montón de cosas y de historias que me gustaría contar a mí, como cada una de las lágrimas que caen en cada una de las compañeras y los compañeros que voy viendo sentirlo tan genuino como pocas veces vi. Como pocas veces vi. Y para los que no lo conocieron, aprovechen esta ocasión y cada vez que vean un artista callejero para conocerlo. Porque Ale no solo defendió el arte callejero como una manera de ejercer su pasión y su vocación, la defendió como un derecho para todas y todos los que podíamos disfrutar de eso. Y hoy entendemos que al arte lo tenemos que abrazar porque es nuestro derecho. Entonces no sé cuántos días pasarán, cuántos años pasarán, cuántas décadas pasarán, pero no habrá bala, ni palo, ni gas, ni represión que pueda callar nunca ese saxofón. ¡Hasta la victoria siempre, Ale! Me va a resultar difícil. Nachito lo plasmó tal cual era. Mis compañeras ahí atrás también de lucha de Ale, de Fao. La gente de Pergamino ya sabe, no hace falta que le diga nada de Ale. Justo están los chicos que dos días antes de la muerte de Ale fueron intervenidos por la policía con una contravención ridícula que está en stand-by por ahora. Ale me manda un mensajito y nos encontramos al otro día a la mañana para que nos reciban y ver qué había pasado con eso, que habían ido tantos efectivos y habían levantado una contravención. No nos quisieron recibir. Manija como era Ale, yo me fui al laburo y a la tarde él volvió. Insistió y lo atendieron y se quejó por cómo había accionado la policía. Y después, al otro día, fue la noticia. Me va a resultar más fácil, porque si no, voy a llorar y no voy a poder seguir. Contar algunas anécdotas con Ale, muchas. Como decía Nachito, era increíble. Lo veías a Ale todo el tiempo y no era un figuretti. No se ponía en primera plana. Vos lo veías, lo distinguías. Está bien, era bastante ridículo para vestirse. Lo cargaba mucho con una camperita rosa que llevaba, no por una cuestión de sexo, sino por una cuestión de que era muy llamativa. Y bueno, nada, era eso. Yo a Ale lo conocí hace muchos años, muchísimo, no solamente como artista, sino que él iba a los juicios contra los genocidas y estaba siempre ahí. Y preguntaba si podía pasar o no. Una de las pequeñas anécdotas, me lo encuentro por Almagro caminando, él y su saxo, y justo alguien le había regalado una, no sé, como una melódica, esas flautas que tiene varias cosas, y era de color verde, yo soy de Ferro, presidente de Derechos Humanos del Club Ferrocarril Oeste, y me dice, toma, te regalo esto porque no lo sé tocar. Mentira, él sabía tocar todo, pero como era verde, me la regaló. Fuimos a casa y ahí nos pusimos a hablar y a contarnos historias, y muchas de las historias que él conocía y te hablaba como si él fuese amigo o familiar de las cosas. Le llamó la atención, yo tengo una remera que uso para el Día del Niño, que voy a los barrios a hacer diferentes intervenciones de magia y esas cosas. Y en la parte de adelante dicen Kevin y en la parte de atrás dice María. María es una de las chicas que también el Día del Niño del 2011, si no me equivoco, 2012, la casilla se incendió y murió. Y para mí ellos, llevarlos ahí es como llevarlos de festejo al Día del Niño. Y ahí empezamos a hablar y un montón de cosas que teníamos en común, que teníamos en conjunto. Y emprendimos lo que es la lucha contra el arte callejero. El año pasado tuvimos un año de vernos muy seguido contra eso. Pudimos lograr quedar fuera del Código Contravencional Represivo. Digo, el Código Contravencional Represivo porque era en todo su conjunto represivo, tal es así que nosotros ya habíamos quedado fuera de ese Código Contravencional y seguimos yendo hasta la última votación que se hizo, porque hay otros colectivos que seguramente están presentes acá algunos, cuida coche, limpia vidrios, ¿no? Queriéndole hacer una contravención si no tenían permiso, pero los permisos nunca se dieron. Entonces nos parecía injusto y Ale ahí estaba con todas las luchas. Yo empecé a abrazar la lucha de Justicia por los Siete de Pergamino porque Ale contaba cada uno de los casos, cada uno de los pibes, cada detalle y que cada familiar, ellos no me conocen tanto a mí y yo sí los conozco mucho a ellos por Ale. Abrazar, obviamente, a la familia. Ale era eso, dijo Nacho, cuando pusieron eso, ahí arriba, cerca del cielo, era eso. Él no era una estrella en el cielo, él era el cielo para muchos de nosotros. Una de las cositas que hablábamos con Ale, dos cositas nada más, siempre por las luchas nuestras y sabiendo que estamos medio como marcados, siempre decíamos, che, bueno, si alguno de los dos se va, queremos que sea con alegría, con festejo, que no nos lloren, es inevitable, pero por eso se hizo esto, eso era en parte lo que él quería. Y otra cosita que por ahí nos parecía raro o nos hacía ruido, cuando se decía un nombre por algo y uno decía presente, ahora y siempre, y nosotros decíamos que eso únicamente lo dejábamos para los que fueron víctimas directas del Estado, ¿no? Esta cuestión de no decir presente, a él no le gustaba eso, a mí tampoco, es una cosa que veníamos hablando. Entonces ahora yo cuando lo nombre, en vez de decir presente, ahora y siempre, digamos hasta el alma. Sí. Alejandro Cabrera Britos. Alejandro Cabrera Britos. Alejandro. Hola. Bueno, les voy a proponer algo, che. Vamos con un aplauso más para los chicos de Pergamino, para el Topo. Saludo acá, saludo. que se ha venido hasta acá, un compañero de familiares, amigo Luciano. Bueno, nos están retransmitiendo La Colectiva y La Retaguardia, Radio Presente está presente, ¿sí? Vamos a presentar un audio de Ale, un audio muy actual, es de junio del 2014, ¿sí? Junio de 2014. En ese momento, tenemos que recordarlo, ¿sí? Estábamos haciendo con familiares, amigos de Luciano, Radio Zona Libre en su casa, ahí en el barrio de Floresta. Nos abría, yo recuerdo que siempre cuando íbamos a hacer el, programa nos recibía con algún postre que él había cocinado, ¿sí? Alguna torta de algarroba. Le encantaba recibirnos así a Ale. Y en ese momento, recordando algo que vamos a estar conmemorando la semana que viene, que es un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Justamente ayer hablábamos en un programa que tenemos con Mati, con Nati, con Leo, con el hermano de Darío, acerca de las responsabilidades políticas, acerca de la campaña contra Felipe Solá, que quiso ser levantado durante todo este año por ciertos sectores, y que gracias a la lucha de familiares de Darío, de familiares de Maxi, se logró que baje su candidatura. Bueno, justamente Ale hablaba acerca de las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Asesinos intelectuales, libres y en carrera política. Alfredo Atanasoff, Jorge Matzkin, Luis Genou, Juan José Álvarez, Felipe Solá, Eduardo Dualde, Carlos Soria, Jorge Vanossi, Oscar Rodríguez, Aníbal Fernández, y bueno, y quedan algunos más por ahí, todos vivitos y coleando, como diría nuestra presidenta en algún discurso. Con la agenda antirrepresiva continuamos. Diciendo bueno, que mañana 26 en Neuquén se va a leer la condena del asesino de Matías Casas, el policía Héctor Méndez. Esto va a ser a las 13 horas en Irigoyen 175. También vamos a recordar que esta semana la justicia federal rechazó el habeas corpus por Sergio Ábalos, a 11 años de su desaparición. Vamos a decir también que hoy a las 5 de la tarde se realizó en Congreso, en consonancia con otras marchas, una marcha contra Monsanto, en el Congreso de la Nación. Vamos a recordar que el 23 se cumplen... Bueno, seguimos aquí. Sí, Nati, ponelo vos, dale. Sí, no pongo en contexto porque habrán escuchado que estaba hablando, además de las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, estaba contando sobre las novedades de otros casos de gatillo fácil que acompañamos desde familiares y amigos de Luciano y el Topo. Y bueno, ese es el audio que escucharon después de hablar de las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Rodri, estamos a full acá con el sonido, ¿no? Como... Sí, sí, porque se vino el circo, sí, Nati. Sí, se vino sí, el circo sí. Con todo. Sí. Estamos acá al costadito. Y está el circo a todo trapo, ¿sí? Hay mucha gente, cada vez más gente aquí se acerca. Además, muchísima gente también que viene espontáneamente, que escucha sonido y se acerca y se queda mirando. Eso también es el arte callejero, ¿no? Es como el Biluz y entré, ¿no? Claro, exactamente. En vez de Biluz, es escuché algo y entré. Y pasé, claro, a ver qué onda y me y quedé. Y se encuentra con estos locos y locas acá en un espectáculo. Yo imagino el circo... No sé, como anárquico, ¿no? Que cada uno sí, haciendo lo que le pinta. Cual. Sí, sí. Y sí. Está muy bueno. Y sí. Además, es a la gorra. Sí. Un sábado. Qué bueno sería, ¿no? Que todos los niños y todas las niñas pudieran tener acceso a estos espectáculos todo el tiempo, ¿no? Porque es otra concepción de arte. Un arte que no es mercancía. Mucho libre. Exactamente. Sí, totalmente. Escuchamos de fondo la música. Sí, se van acercando compañeros. Tiene un nombre esta sinfonía, claramente. Yo no sí, me acuerdo. Sí, no, la música clásica no es. No. El himno de la alegría no se llama, pero algo parecido. Lo podemos rebautizar. No. Si nos da alegría, es el himno de la alegría. Y listo, y se acabó. Y bueno, el que lo hizo se la tendrá que bancar. Sí, ya está. Seguimos acá entonces. Digámosle a la gente que los que pueden acercarse, que se acerquen. Es un buen momento para compartir también con niñes, sobre todo por la cantidad de espectáculos que están pasando. Así que el que puede, está medio al pedo en la casa o no sabe qué hacer, no está lloviendo, está medio nublado, pero se banca, no hace mucho frío, así que anímense y acérquense, y si no, quédense escuchando. Exactamente. Bueno, si le parece a Nico, vamos a una pequeña pausita y ya volvemos aquí. Repetimos, Diagonal Norte y Florida, hay arte callejero. Sí, aquí, vénganse hasta acá. Está pegadito a una boca de subte. Salen de la línea D, que no sé cuál carajo es porque no tomo esa línea. La A, la D, cualquiera. Y se bajan acá, exactamente. Se bajan acá, Catedral, creo que no sé. Bueno, me lo olvidé deliberadamente. Catedral no es algo que me encante. Bueno, y ya volvemos. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat.

madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Ahí va. Para la Pacha, ¿ves? Está grave esto. Celebramos el Inti Raymi, estamos arrancando el nuevo ciclo. Bueno, nosotros con Arbolito hemos pasado muchos años tocando en plazas, en parques, en playas, en ramblas, donde había algún artesano, alguna feria que nos tiraba un poco de electricidad, ahí íbamos con nuestro alargue, enchufábamos todo y tocábamos. Lo seguimos haciendo. Es un poco más difícil ahora porque somos más grandes y tenemos más cosas, pero es lo más lindo que hay. Y bueno, vamos a hacer un homenaje a aquellos años con una camioneta que teníamos muy chiquita, que metíamos todo y salíamos a recorrer la Argentina. Hay un grave que está acoplando, es una cuequita y se la dedicamos a todos los artistas callejeros que hay que seguir, aunque no quieran. Que haya arte en la calle. Y para el Topo, que ahí está, va a estar siempre guiándonos. Ahora, es una cuequita, a ver esas palmas. Se puede... Mientras la chata no se ve, llegaré. Mientras la chata no se ve, llegaré. Con el campo en la ventana, buen remanso pa' mi mente. Tempranito en la mañana, pa' que no se recaliente. Callejero me han llamado casi despectivamente, porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, no lo sabe y no lo siente. Y así nos vamos conociendo cara a cara, señorita, como siempre caminando paso a paso, compañero. Glorias mediáticas, lunas de plástico, rockeritos de televisión. Segundita. Ay, qué linda está la ronda, tan cerquita, qué linda la ronda, tan cerquita. Cómo baila esa señora y los pibes cómo agitan. Ay, qué lindo que se pone cuando el parque se hace pista. Callejero me han llamado casi despectivamente, porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, pobre del que no lo siente. Y así nos vamos conociendo cara a cara, señorita, como siempre caminando paso a paso, compañero. Sin glorias mediáticas, luna de plástico, rockeritos de televisión. Ustedes ahí, nosotros cantando, mientras la chata nos llega. Bueno, muchas gracias, hacemos uno más. Y sigue acá este encuentro. Bueno, no nos acostumbremos nunca a que nos echen

Bien, escuchamos a la banda Arbolito con este set de tres canciones aquí en el homenaje, en la conmemoración que estamos haciendo a al compañero Alejandro Cabrera Britos. Bueno, ahora van a acercarse al escenario familiares de la masacre de Pergamino, que están desde temprano con la bandera de Justicia por los Siete, ¿sí? Así que vamos a escuchar directo desde el escenario a familiares, ¿sí? Ahora vamos a escuchar a Pablo Pimentel, que lo presentamos antes y no estuvo, ya estuvo por los micrófonos, y luego familiares de la masacre de Pergamino, ¿sí? Vamos a escuchar el audio. A ver. Los chicos de Pergamino, creo que están por allí. Si se quieren acercar, por favor, nos gustaría... Y vamos a escuchar entonces, Nico, si te parece, ya directamente el audio mensaje desde el escenario. En esta jornada especial, en donde no solo mantenemos vivo el espíritu de recordar todo el tiempo que el arte callejero no es delito, sino que es la máxima expresión que tienen los artistas y la más cercana a su pueblo, sino también para recordarlo al topo. Y en esta ocasión, a los chicos de Pergamino. Así que les dejo el micrófono a ustedes, Pablo. Estamos, adelante, por favor. Adelante, presentate vos. Buenas tardes, soy Cristina. Hola. Buenas tardes, gracias por invitarnos. ¿Y qué podemos decir del Topo, que es un referente de la lucha? Hace 2 años, casi y medio, que estamos en nuestro proceso y él nos enseñó muchas cosas. Lo fundamental es que todos tenemos el derecho de ser felices. Pase lo que pase, uno tiene que luchar por ser feliz. Y lo que les puedo contar son intimidades en el sentido de cuando nos reuníamos y lo cargábamos porque... lo que llevábamos para compartir, él tenía que hacer el control de Senasa. O por ahí cuando comentábamos de algún proyecto o algo y ese qué bueno. Y esa sonrisa que está ahí en el globo, no la vamos a olvidar. Qué lindo que haya tanta gente que pueda estar hoy acá presente en honor a él. Se merecía esto y otra y mucho más, porque anteponía la vida de los demás a la propia. Ese es el recuerdo que me llevo. Estábamos primero todos los que lo necesitábamos, antes que la propia vida de él. Un abrazo muy grande al cielo para el Topo, nuestro Ale querido. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Rosito, soy la mamá de Fernando Latorre. Bueno, yo cuando lo conocí a Ale, un día en casa, a la noche que nos juntamos, hacía muy poquito de la masacre de Pergamino, a mí me llamaba la atención su manera de vestir y ese día apareció con su rasta, sus zapatillas de colores. Estábamos todos reunidos ahí, de repente sacó el saxo y se puso a tocar el saxo. Gracias. También lo recuerdo con mucho cariño y siempre que nos veía que estábamos bajoneadas, que queríamos aflojar, que estábamos mal, siempre nos dejaba un mensajito, un audio, donde esté, en el lugar que esté, vamos arriba. La lucha es nuestra, los pibes son nuestros y no voy a dejar que nadie los maltrate. Siempre lo decía. Cuando nosotros nos maltrataban en las redes sociales, él era el primero que salía a defendernos y a defender los chicos. Él los defendió con todo respeto a nuestros hijos. Por eso para mí, Ale, querido, donde estés, te vamos a extrañar. Hola, mi nombre es Ludmila, soy familiar de uno de los 7 chicos que asesinaron en Pergamino. Sinceramente siempre creí que la gente que sabe hacer arte nos regala magia, ¿no? Y eso es lo que hacía Ale. Eso es lo que es Ale, magia. Sabía abrazarnos el alma, el dolor. Supo levantarnos en nuestros peores momentos. Nos levantaba siempre, siempre. El último mensaje que nos dejó fue: volvemos con todo, porque la lucha es nuestra. Me quedo con un Ale que nos regaló sus mejores sonrisas, sus mejores músicas. Me quedo con las tardes de mate y saxo. Me quedo con las cenas de tres, con cuatro patitas también ahí, dando vuelta. Me quedo con muchos buenos recuerdos. Me quedo con familia, con una gran familia que supimos armar, con algunos de acá, otros de allá, siempre juntos, dándonos fuerzas, levantándonos. Me quedo con una risa hermosa. Me quedo con un ser que nos llenó de luz, que nos llenó de fuerzas, que nos dio tanto, pero tanto cariño, que encuadrarlo en palabras es imposible, verdaderamente imposible. Ojalá en el mundo haya más Ale, se necesitan personas como él. Y nada, no es un adiós, sino es un hasta pronto. Bueno, recordar a Alejandro. Primero se me dio, cuando me enteré de esto, dije, otra de una más de Alejandro. Se fue temprano y sin avisar. Yo cuando vine para acá lo buscaba y me saludé con varios y todos muchos coincidíamos que también lo estábamos buscando, ¿no? Y después me di cuenta que está en la cara y está en el espíritu y está en la militancia y la mística de muchos, o diría de todos los que están acá. Alejandro, yo lo quiero definir, ahí han puesto como el protector del arte callejero, y permítanme también ponerle otro mote, que un poco yo lo tenía a Alejandro como el ángel del saxo, porque iba peregrinando por esta tierra y acompañando las causas más difíciles, más duras, las causas que ocasiona justamente este sistema absolutamente represivo, antipopular, ¿no? Las distintas policías, las distintas fuerzas de seguridad. Pero Alejandro acompañaba y de alguna manera también entusiasmaba a los familiares y amigos de quienes habían perdido un ser querido. A Alejandro me tocó conocerlo en la triste y canallada desaparición de Luciano Arruga, ¿no? Un niño que todos saben la historia. Pero también nos abrió los ojos ante un caso que si no se ponían ahí a trabajar, sobre todo su mamá, pero a través de Alejandro se abrieron un montón de puertas. Muchos van a recordar el caso de Lucy Diego, por ahí están por acá. Lucy Diego, una parejita muy joven de Jujuy, que había sido encarcelada, había sido condenada por homicidio. Ahí si no había un topo, si no había uno que insistiera a los organismos, que nos golpeara y nos dijera, che, miren que estos chicos no tienen absolutamente nada que ver. Y así fue. Y yo creo que así se suman un montón de causas. Nacho, el otro día me decía de La Poderosa, en un lugar que también mirábamos y veíamos que faltaba Alejandro, ¿no? Que fue en San Miguel del Monte. Y él me decía, después que mataron a mi ahijado, a Kevin, no dejó de venir y acompañar ahí en Villa Zabaleta. Por ahí, yo sé que a Alejandro le va a molestar lo que voy a decir, pero hay que decirlo, ¿no? Esa famosa frase de Bertolt Brecht. Y acá es así, se fue lo imprescindible. Se fue lo imprescindible. y que va a ser difícil reemplazarlo en esa constancia y en esa agenda permanente de contestarle a todos, absolutamente a todos, desde lo personal, pero también desde las redes, ¿no? A mí a veces me daba miedo leer las cosas que Alejandro ponía porque se iba, pero de frente con todos los poderes, ¿no? Realmente un muchacho que impartía alegría. Y después una forma de hablar que también impartía paz, ¿no? En el medio de tanta locura, violencia, represión, él repartía paz, ¿no? Hablaba con un tono tranquilo, siempre fue mesurado y duró en sus palabras cuando la escribía. Pero cuando se tenía que dirigir a cualquier compañero o compañera, lo hacía con mucha paz e irradiaba eso. Así que bueno, comparto el dolor y bueno, Alejandro fue el que nos avisó de la masacre, del desastre de Pergamino, de los 7 chicos que el Estado tenía que cuidar y no los cuidó. Y él nos llevó también a que acompañemos, estuvimos en las primeras marchas, y él desde ahí, desde su lugar que había elegido para vivir, venía fuertemente acompañando, así que me imagino que para ustedes se va a hacer un vacío. Pero bueno, creo que el mejor homenaje que hay que hacerle a Alejandro es seguir la lucha, continuar la lucha. Tengo una hija que también es artista callejera, se conocieron con Alejandro, cantaba en el subte, Jazmín, y siempre lo tenía como referente. Para la PDH de La Matanza, para mi familia, quiero mandar un fuerte abrazo a Mariana, a su hijo no lo conozco, pero vaya también un fuerte abrazo, y a todos los artistas, hombres y mujeres que se encuentran hoy acá y que no han venido, compartimos este dolor y el mejor homenaje a un hombre que pudo transmitir siempre con alegría todo lo que pensaba. Alejandro, desde acá, desde donde estés, te mando un fuerte abrazo y también te digo, ya nos vemos y hasta luego. Fuerza para todos. Un aplauso, por favor, para las palabras que escuchamos recién. El aplauso para los 7 chicos de Pergamino y para Ale Cabrera Britos. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. El canto sublime de un viejo payaso. En las trenzas de las chiquilinas, los pibes del barrio son duques de un día. Y renacen en cada febrero 100 años perdidos de mitología. Aviadores, dioses y poetas, personajes de la bacanal. Mamarrachos de poncho y careta, haciendo piruetas en marcha triunfal. Astronautas, giras y demonios, angelitos de alas de papel. Domadores, piratas y reyes, rompiendo las leyes de un mundo al revés. Cuando arranca su camión, da comienzo a la función. Y el camino a recorrer son las calles del ayer. Hoy va el riboteo, al guasto y al chale. Los patos cabreros no saben si hoy salen. Los crónicos cierran en el club buceo. Araca denuncia, divierte los nuevos. ¡Para! da vuelta manzana, la mueca y la justa, el fin de semana. Está la matraca abriendo el gigante y en el Tito Frioni la salsa picante. Silencio y respeto, bandera de guerra. Atrás del tablado, bufanos y altivos se miden con carpa, rivales y amigos. Desde el confín del mundo de ilusión, cruza un Pierrot ilusionista. Marciano y Polanco, Gané y Punta Fina, el Peter Panaro, el Comba y Molina, Pianito y Pastrana, al lado, claramente hay un culturicidio, pero claramente también hay un intento permanente de transformar el espacio público en privado para beneficio de unos pocos. Esto, llámese anticuarios en San Telmo, que han puesto buena guita para la campaña de Macri y de Larreta. Llámese Amigos de la Calle Florida, que es una asociación para vecinal y que denuncia permanentemente la presencia de artistas callejeros en la peatonal, que manda cartas a la legislatura, donde son bien recibidas porque hay aportantes para la campaña de Cambiemos. También hablando de culturicidio, bueno, hay otra situación mucho más profunda, ¿no? Que están intentando arrasar y aniquilar cualquier posibilidad de ingreso económico informal en el espacio público, estigmatizando. Hace unos días Carmen Verdú subió un Twitter de Policía de la Ciudad que decía que ahora va a haber menos delincuencia con menos trapitos, y que si veías algún trapito en Puerto Madero que denunciaras. Ahí yo tengo el post, ahora te lo mando. Están arrasando por todo. Primero, en algún momento fueron los manteros, en Avellaneda, en Flores, también en Liniers, en Once. El macrismo labura con pruebas de ensayo y error a ver cómo respondemos o resistimos. En un momento ya habían hecho el experimento con la sala Alberdi, ¿no? Lamentablemente siguen por una parte a los artistas y las artistas callejeras y callejeros no arrodillarnos, porque contamos con la simpatía social por el arte en espacio público. Por eso también conseguimos que en el artículo 87 de la nueva reforma del Código Contravencional quedemos de alguna manera exceptuados. Y también quisieron dividir ahí, ¿no? Porque quisieron decir que nos salvamos las y los artistas callejeros, callejeras, y bueno, no fue así porque participamos en todas las reuniones después de haber corregido esa parte del Código Contravencional. Así que entendemos que es una política de Estado, que es lamentable, que el culturicidio lo proponen porque para ellos la cultura es una mercancía, no es otra cosa que una mercancía. Y que de alguna manera hay negociados tremendos para shows de músicos o artistas consagrados que se sobrevalúan en el cachet, que es altísimo, y que responden también a una forma de lavado de dinero desde la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde la cultura no les interesa, para ellos es guita que se lava y nada más. Si voy allá o espero acá, si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien de camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los puentes se aburren de tanto esperar. ¿Y cuánto falta hasta llegar? ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no dan más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por la ruta. Está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. Saquemos una foto para dar una señal de que estamos vivos y aún vamos por más. Palabras de las compañeras, familiares, amigos y amigas de la masacre de Pergamino. Y bueno, este acontecimiento que lo encontró al Topo cuando se mudó allí a Acevedo, muy cerquita de Pergamino. El crimen de Estado, como decíamos al principio en la transmisión, allí en Pergamino, que se cobró la vida de 7 personas que estaban privadas de su libertad en la comisaría de forma ilegal. Algo que no fue casualidad que el Topo se lo encontrara allí, porque es una problemática, la problemática carcelaria y la violación sistemática de derechos humanos en esos espacios que atraviesa de cabo a rabo desde el regreso a la democracia y no sabe de discontinuidades en cuanto al color político de los gobiernos. Para hablar de eso, estamos aquí con un compañerazo que se acercó, que lo conocemos, es un amigo de la casa, Nazareno Robielo. ¿Cómo andas, Nasa? Bien, contento de estar acá en este homenaje doble, tanto al Topo como a la causa del arte callejero no es delito. Bueno, Nasa, vos has estado en cárceles, has trabajado, te has acercado. De hecho, el libro que escribiste tiene un capítulo dedicado a eso. Bueno, comentanos un poquito con qué te encontraste. ¿En qué cárcel estuviste primero? O si fueron varias, ¿en cuáles? ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste allí? Bien, sí, vengo laburando en el ámbito carcelario ya hace 2 años. Para mí es una de las temáticas más interesantes y personales, porque posterior a zafar de la policía, todos los pibes de los barrios tenemos como por ahí destino obligatorio la cárcel, digamos, ¿no? El que no muere va a la cárcel, entonces es una temática para trabajar. Y vengo trabajando en el penal de San Martín, de José León Suárez. Estuve en Punta de Rieles, en Uruguay. En Almafuerte, en Mendoza, vengo laburando en varias cárceles, y relacionado con lo que fue lo de Pergamino, es muy interesante rescatar el dato para la gente, que esto de incendios donde mueren personas o donde asesinan personas viene sucediendo desde siempre y es una práctica constante y no casual que tiene el servicio penitenciario. Quizás la primera famosa fue la masacre de la cárcel de Devoto en la dictadura, y fue como el hecho icónico de esa época, que a partir de ahí me parece la institución carcelaria empezó a usar como método de disciplinamiento. O sea, no es una casualidad lo que sucedió en Pergamino, de hecho en este mismo momento en Córdoba, en la cárcel de mujeres de Bauer. Esta problemática se da una y otra vez porque mataron a una compañera, las otras se organizaron para pedir por las mejoras, para que se reconozca el crimen, y armaron, como que se amotinaron las compañeras y mataron a tres más. Y siempre hay un colchón incendiado, o un cable que hace cortocircuito, o un supuesto motín. Y recorres el país y en todas las cárceles sucede lo mismo, y la situación carcelaria no da para más, digamos. Una práctica que no es pedagógica, son campos de concentración modernos, como le dice algún autor, o el señor Castelnuovo, que también asumo es un amigo de la casa. Y muere estadísticamente un preso por día, es la cantidad que se evalúa en la actualidad argentina. Nasa, escuchándote y escuchando a Oscar, como vos recién lo planteabas, que estuvo hasta hace poquito acá con nosotros presente, qué difícil es visibilizar esta problemática, porque la problemática del gatillo fácil está visibilizada, después bueno, hay un sector de la población que la justifica. La problemática de la trata de personas también, la violencia hacia las mujeres, por el gran trabajo militante del movimiento de mujeres. Ahora, la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles, y como vos bien decías, que son campos de concentración en democracia, donde en realidad el único derecho que debería estar coartado es el de caminar libremente para el preso o para la presa. Así lo establece el código. Claro, exactamente. Digo, qué complejo es que la sociedad comprenda que el preso puede trabajar, que el preso tiene que comer en condiciones dignas, tienen que estar allí, porque además el sistema penitenciario está pensado para la reinserción social. ¿Cómo lo ves esto? ¿Por qué crees que es tan difícil que haya un consenso democrático alrededor de lo que tienen que ser las cárceles? Bueno, es un debate divino. Tratando de resumir, claramente la sociedad hoy se divide entre los que son punitivistas y los que somos antipunitivistas. Esto no quiere decir para el amarillismo que nosotros pensamos en abrir la puerta de las cárceles y que salgan todos a matar gente, como se imaginan algunos. Sino que tengan una pedagogía de reinserción y no de acumulación. La cárcel funciona como un disciplinamiento, no solo para los de adentro, sino para los que están afuera, ¿no? Ese temor que tenemos a ir a la cárcel porque preso o tener antecedentes es para cualquiera. No necesariamente tenés que ser culpable o inocente. Y además hay otras dos sociedades que se dividen entre los que viven cerca de cárceles, que no siempre están en descontento con la cárcel. Porque, como dicen algunos, trae progreso, porque se construyen, cuando hay una cárcel nueva, se construyen barrios, se hace asfalto, se hacen cloacas, entonces se instala gente nueva que recibe trabajo por esa cárcel. Entonces hay gente que directamente está a favor de que eso exista. Y como funciona como depósito y está alejado de nuestra realidad cotidiana, la imagen que tenemos nosotros de los presos hoy en día sería como el ejemplo del marginal, ¿no? Nos representan siempre como pobres que no tenemos ninguna empatía, que simplemente nos matamos, que vivimos para matar, para violar, para romper. Simplemente violencia. Entonces la construcción de sentido imperante en la sociedad es muy compleja. Por eso yo a los pibes en la cárcel le digo que es muy importante el trabajo que ellos hacen por reinsertarse solo, porque nadie los ayuda, y que es necesario sacar ese contenido, que la gente vea, como dije, en Mendoza, por ejemplo, un pibe que estaba 8 meses de recuperar la libertad, me pedía si podíamos conseguir más talleres. Él iba a salir en libertad y había hecho de todo, ya se había recibido la secundaria, estaba esperando la beca para ir a la facultad, y él pedía más talleres para tener tiempo ocupado, no solo para él, sino para sus compañeros. Y esa no es la imagen que tiene la sociedad de un preso, pero sin embargo está lleno de gente así, y es muy importante el laburo que hacen los pibes y las pibas adentro, y los que estamos afuera tenemos la obligación de difundir y hacer de esta causa un nuevo consenso popular, que se vuelva a repensar y que se instale la temática, porque desde 1975 aproximadamente ninguna campaña política fue ganada sin un discurso punitivista. Entonces tenemos ese problema. Todos los candidatos sí o sí necesitan tener un discurso de mano dura, y lo vamos a ver en las próximas elecciones, digamos, sí o sí, hay que efectivizar ese discurso, porque si no la gente no los va a votar. Entonces, todos tenemos que hacer un trabajo de difusión, de exposición de datos y de debate con todas las partes, para ver que si nosotros no lo ponemos en agenda y si los partidos políticos que llegan al Estado no tienen una política de Estado clara para con esta temática, lo único que logramos es que siga muriendo gente y que la violencia se siga propagando. Nasa, la última. Nos comentaste que estuviste en Uruguay. ¿Con qué te encontraste en Uruguay con respecto a esa cárcel puntualmente? Bueno, es una cárcel muy peculiar, Punta de Rieles se llama. Es una cárcel de régimen abierto y semiabierto, no es de máxima seguridad. Pero al lado está la primera cárcel público-privada del continente latinoamericano, digamos, sin contar Estados Unidos, que es todo público-privado, y cotizan en la bolsa. La verdad es que, si bien no deja de ser una cárcel y obviamente los presos no trabajan en las mejores condiciones, hay explotación porque son mano de obra barata, los presos recorren libremente la cárcel, tienen infinidad de talleres, no solo auspiciados por el Estado y generados por el Estado, sino por ellos. Tuve el placer de estar en una radio que fue gestionada por los propios presos, que vendiendo pizza, haciendo rifas, laburando, se compraron los equipos e instalaron una radio. Y entre ellos mismos hacen, por ejemplo, cursos de beatbox y de rap. Hay un rapero muy famoso que está preso, pero tiene todo el tiempo salidas transitorias y ha participado hasta del Montevideo Hip Hop, digamos, un festival grande a nivel nacional. Entonces, los comportamientos que se ven en ese tipo de cárceles son diferentes. Los presos, cuando le dan un poco de libertad, se proponen ellos mismos salvarse, entender políticamente el sistema. Pocos sujetos son más políticos que los presos. Y la posibilidad que tienen ahí es mayor de reinsertarse, ¿no? Porque trabajan, hay un montón de fábricas en las cuales pueden trabajar y aprender diferentes cosas que, cuando vemos las estadísticas, por el lugar de donde vienen, no tuvieron. El 70% de los presos aproximadamente vienen de lugares donde el Estado nunca estuvo presente, no tuvieron recursos. La mayoría, el 68%, no tiene escuela primaria y son menores de 35 años. Eso nos plantea que la gente que ya nació condenada va a terminar con una nueva condena dentro de la cárcel. Y en las cárceles de régimen abierto, ejemplo en Uruguay y también en Argentina, el resultado siempre es más positivo. Muchas gracias, Nasa. A ti. Espectacular. Bueno, escuchábamos a Nasa, a Nazareno Robielo, sobre la problemática carcelaria, no solamente en Argentina, sino también en Uruguay. El planteo de Punta Rieles, que es una cárcel de régimen semiabierto, lo que colabora, como decía él, a la reinserción social. Planteamos eso porque Ale Cabrera Britos militaba, a propósito de la masacre de Pergamino, los familiares de la masacre de Pergamino, 7 presos que murieron asesinados por el Estado en una cárcel en Pergamino, nos invita a reflexionar sobre ese genocidio sistemático y esos campos de concentración que son las cárceles modernas. Vamos a ir, si te parece, Nico, a una pequeña pausa y ya encaramos el final de este festival aquí en Diagonal Norte y Florida. Venite que todavía hay tiempo. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara las semillas de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit, donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos sois. Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas.

traer una banda como Pezones Cardoso, tocar a la calle, cosa que en la calle se suele ver muchos artistas de formato acústico, digo, Arbolito vino en un modo reducido, clarinete, voz y guitarra. Después el resto de los artistas fueron pasando. Ahora Jamaicadero será una de esas que con sus cosas se traían todo, su batería reducida, sus saxos, su guitarra y sus parlantes, amplificadores y demás, y se movía mucho y rompió un poco el estigma, ¿no? De eso del músico callejero que venía solo en una guitarra, pero rompía de pronto en una banda entera tocando acá en la calle Perú, en la calle Florida. Es cierto, Nico, vos sabés que yo conocí a Jamaicaderos, yo siempre le digo a Mati, el compañero y amigo Matías Bregante, lo conocí antes de que él me conozca a mí, porque yo trabajaba por acá, por la zona. Ellos tocaban aquí en el monumento que está enfrente, que no sé de qué carajo es, nunca lo supe, pero acá ahí donde estaba el Banco de Boston ahí. Y me llamaba la atención eso, ¿no? Que traían, se venían bien equipados, llevaban muchísima gente, porque la gente se frenaba en el horario de almuerzo a verlos. Así que es interesante, sí, es interesante. Y creo que se viene ya, ¿no? Pezones Cardoso está ahí, lo están presentando. Lo están aplaudiendo porque ya se viene Pezones Cardoso. Y bueno, ahí está. Ahí van, ¿eh? Chicas, muchachos, voy a presentar a la banda que viene a continuación. Yo les voy a contar, antes que de presentarlos, nosotros conocemos, cada vez que uno presenta, a mí me ha tocado presentarlos a ellos varias veces. La primera vez hicimos 8 funciones juntos. En la primera vinieron 6 personas. Después fue aflojando un poquito, pero nosotros nos quedamos con ese espíritu de esas 6 personas primeras. Y cuando pedí el aplauso, el primero de los aplausos que nosotros conocemos en general al presentar, es un aplauso muy, que es como que no hay esperanza, no hay onda. Es un aplauso donde la mitad aplaude y la mitad no. Muy típico de las parejas, ¿no? Aplaude uno, la otra no, como que alcanza. Un aplauso sin onda, digamos, donde la mitad aplaude y la mitad no. Por ejemplo, ese aplauso, ¿no? Imagínate, yo presento a la banda, tocan su música y después de ese aplauso van, se duermen una siestita y usan de almohada las vías del tren directamente con esa onda. Después hay otro aplauso que es muy típico de administrativo, digamos, ¿no? Como decirle sí al jefe, como decirle sí, sí, señor, sí, sí, sí, sí, sí. No hay emoción, no hay nada, solamente la gente cumple con la convención de aplaudir, de hacer esto, pero no hay gritos, no hay alegría, no hay nada, solamente aplauden todo el mundo y en silencio. Por ejemplo, no hay grito. Ese aplauso, ¿no? Imagínate, los chicos se tocan unos temas, después se van a la casa y se martillan, digamos, el paquetito, para decirlo de una manera. Ahora hay otro aplauso, ¿no? Que es el que más nos gustaría a nosotros, que es un aplauso cargado de locura, de grito, un aplauso loco, un aplauso esperanzador, pensando que lo que va a sonar ahora nos va a alegrar un rato la vida, ¿no? Un aplauso que tape la voz del presentador. Señoras y señores. Para levantar el arte callejero. boca del trabajador. Mientras rebalsas las arcas al agroexportador. Inflación y desempleo, desinformación. Son las huestes del modelo a tu alrededor. Y con hambre ya no podés pensar. Si la panza ruge y las ollas no paran de sonar. Si la panza ruge. Acercó a nosotros allá por el año 2002. No paramos de tocar juntos hasta hace poquito que él ya no estaba tocando. Y bueno, compañero de la vida, nos enseñó a ser mejores personas a todos. No puedo hablar. Te voy a dedicar a Luciano Arruga. Chalet y Villa ya se persona quedó liberada. Algo habrán hecho, ya no sé, pobreza designada. Y tus ojos ya los ven, desesperados de sol. Y tu nombre es emblema esta vez. Y tus ojos ya los ven, desesperados. Emblema esta vez. Ese 31 de enero de 2009, les cuento en breve algo grave que conmueve. Esto comienza por la matanza, sube un grito a la patrulla, lo descansa. Cachetazo en su rostro, a gran costo. Ahora laburás para nosotros como parte de nuestro uso. Con la mirada de un intruso, golpeado y confuso. Me rehúsa a cumplir su cometido. Pero la policía tiene que llevar por lo menos un detenido. Ha sido porque soy un menor y estoy desprotegido. No fue cuestión de suerte. Triunfar. Lo hicimos en el 2003 cuando quería volver al Carlo. Y bueno, creemos que un poco la historia se repitió cuando hicimos Liberal. Así que este país es una vuelta carnero constante. Lo único que voy a decir es que lo que le dije a mi hijo el día que no estaba más Alejandro, se murió Superman, papá. Nada más. Compañero. aplauso. Vamos a cantar un tema. Esperemos que nos acompañen con las palmas y con los bracitos y con lo que tengan ganas. No nos van a sacar la alegría, no nos van a sacar libertad. El arte en la calle no es delito. ¿Cómo se van a llevar preso un tipo que hace arte y no se llevan preso a todos esos hijos de puta que nos gobiernan y todo eso, ¿no? Y se quieren llevar preso a un tipo que está haciéndole feliz a la gente. Pero bueno, ya sabemos cómo es esta ciudad también, ¿no? Ya sabemos a quién votamos, ¿no? ¿Viste? Porque en la calle hay que tocar una que sepamos todos, así no dejamos fuera a nadie. Y queremos decir, nosotros desde nuestro pequeño lugar, desde nuestro pequeño granito de arena que podemos dar en las redes sociales, en cada show. Vamos a seguir luchando por los chicos de Pergamino. Vamos a seguir luchando por Luciano Arruga. Vamos a seguir luchando por todas las causas que el Topo nos enseñó a luchar. Así que, fuerte aplauso. Vamos a seguir, Topo, esto no terminó. Y cuando lo hacemos nosotros van a venir otros atrás. Siempre. Aguante la garganta. Gracias, che, Pezones Cardoso, nos estamos despidiendo. Vienen muchos más artistas y vienen nuestros hermanos jamaicaderos. Este es el escenario de ellos que nos prestaron hoy por un rato. Aguante el Topo, aguante el arte, aguante los artistas callejeros. Me iba a contener, pero tengo la oportunidad. La reta, la concha de tu madre. ¡Chao, loco! ¡Gracias, Pezones Cardoso! Todo se trata de derribarlo. los muros. Todo se trata de derribar los muros. Acabamos de escuchar la anteúltima banda que va a estar en esta tarde aquí en Diagonal Norte y Perú, Personas Cardoso. Ahora en breve van a estar el Frente de Artistas y la familia de Ade. Y aquí ha llegado la estrella de la tarde-noche, Mónica Alegre. ¿Cómo andas, Moni? ¿Todo bien? Ahí tenés. Hola, ¿cómo te va? ¿Sale bien, Nico? Bien, ¿cómo andas? Bien, acá compartiendo, la verdad que muy emocionada. La verdad que me toca una difícil parte, que es hablar. Decir algo sobre Ale, no tengo mucho por decir. Yo la verdad que en estos 10 años lo dije todo, le expresé mi cariño, le expresé mi amor. Él sabe cuánto lo quería, cuánto lo admiraba y lo agradecida que estaba por toda su lucha, por la lucha de Luciano, por la lucha de los 7, por la lucha de Joana Ramallo, por todas las luchas que él se involucraba. no tengo más que decirle a toda esta gente que está acá, gracias por el aguante, gracias por el reconocimiento que bien merecido se lo tiene nuestro Ale. Moni, a veces parecía que Ale, había más de un Ale, ¿no? Porque uno iba a un lugar y estaba, después iba a otro y estaba también. Ale nos deja un legado que estamos obligados a seguir. Y este tipo de homenaje es el que a él le hubiera gustado, ¿no? En la calle, ocupando el espacio público, reclamando, ¿sí? Yo no sé si a él le hubiese gustado un homenaje claro. A Ale. Si le hubiese gustado esto, el arte callejero en las calles, la música, la gente que valore estos artistas, eso. Eso es el mejor homenaje que se le puede hacer a Ale. Moni, además de la lucha antirrepresiva que llevás y de derechos humanos, vos también llevás una lucha con respecto al arte callejero, ¿sí? Contanos un poquito en qué anda eso. ¿Cómo está ahí la cosa en San Telmo? Y bueno, acá estamos trabajando, hemos ganado una batalla, no hemos ganado la guerra, seguimos peleando por nuestras cuadras. Nada, estamos trabajando en el 700, vuelvo a repetir, tuvimos que firmar un acuerdo con gobierno de la ciudad que nos da un permiso por un año, pero no nos vamos a quedar con ese permiso, un año pasa rápido. Queremos nuestras cuadras, queremos nuestros puestos, queremos como estábamos trabajando antes, que dejen de reprimir a los artesanos, que dejen de reprimir a los artistas callejeros. ¿Dónde los encuentran? Pues mañana domingo están... Mañana domingo, como siempre, en defensa del 7 al 735 yo, defensa del 700 todos mis compañeros. Bueno, Moni, muchas gracias. Te vas para el escenario. Gracias a ustedes. Bien, se va Moni para el escenario. Mónica Alegre, la mamá de Luciano Ruga, militante de derechos humanos y también, como nos contaba, trabajadora, ¿sí? En la feria de San Telmo, todo el conflicto que hubo a inicio de año y que sigue y que le han arrancado algo al Estado, pero van por más. Nico, me parece que ya se está preparando el escenario para las palabras del Frente de Artistas Callejeros y de la familia de Ale. Cuando nos den el ok allá, estamos. Bueno, y también va a estar Moni, que también es parte de la familia de Ale, ¿no? Digamos, Moni lo conoce, lo conoció, lo militó con él, digamos. Ale estuvo cerca de Moni durante mucho tiempo. Sí, Nico, si hay algo que tenemos que resaltar también de todos los que fueron pasando, ¿sí? A lo largo de la jornada por el micrófono, tanto de acá como del escenario, ¿sí? Es la importancia de el acompañamiento emocional, además de la militancia política. Digo, hay una parte emocional que también es política. Los que conocemos de cerca a la familia de Luciano, como era el caso del Topo, y el Topo también a otros familiares, como por ejemplo, recién hace un rato pasó Nacho y habló de Kevin, las familias de la masacre de Pergamino, hablan de la palabra que siempre estaba presente, el abrazo, el acompañamiento, comer algo con la familia, tomarse una birra, digo, esas cuestiones hacen también a acompañar a una familia que ha transitado y que sigue transitando la represión estatal y la violencia por parte del Estado, que continúa luego en el caso de lo que sucedió con Luciano y en el caso de lo que sucedió con Pergamino, que continúa, se continúa el hostigamiento, la ausencia de investigación, la familia que necesita seguir buscando justicia y es necesaria, son necesarias personas como Ale que acompañen emocionalmente, que estén ahí. Bueno, y que no deje de perder la humanidad, ¿no? Digamos, de mandar un mensajito de audio recordando que estamos presentes, de que hay que seguir un montón de luchas. Familiares, las mamás de los pibes de Pergamino contaban, ¿no? Que cuando estaban bajón, Ale les mandaba un mensajito. Todas las personas que están acá tienen una anécdota con Ale. Y esa anécdota refleja su humanidad en su totalidad. Bueno, Nico, es así, como decís. Vamos al sonido del escenario porque está el FAO y familiares allí. Los dejamos con eso. Como trabajador de la gráfica, es que hay una nueva bandera de lucha. Así que, nada. Nada, se lo quiero entregar a Mariano acá, se lo dejo. Se lo dejo con la gente que lo amaba, así que...

y vamos a luchar como él nos enseñó y a seguir organizándonos y afinándonos. Y no tengo dudas de que vamos a hacer cosas enormes y de que Ale nos va a estar acompañando siempre, porque es eterno. Muchas gracias. Voy a decir algo así chiquitito. Quiero, ya lo igual lo han felicitado, quiero felicitar a los que han hecho el cuadro, que creo que son los mismos que hicieron el mural en Independencia y Defensa. ¿No, File? Y vos también, ¿eh? Gracias, vos también colaboraste ahí. Él también fue uno de los que pintó el mural que vamos a defender porque va a ser nuestra bandera de lucha desde que se hizo ese mural. El arte callejero no es delito. Eso quiero que se les grabe bien. Quería decir eso. Gracias a los que hicieron el cuadro. Gracias, Fili. Tengo el honor de que seas mi amigo de feria. Gracias. Bueno, y a mí como compañera de Ale y del Frente de Artistas, me toca la parte de convocarlos, como dijo Majo, a una próxima asamblea dentro de poco, y a invitarlos también a que estén atentos, que se sumen y que sean parte de cada una de las luchas, que tenemos las páginas de Facebook, que tenemos el hashtag El Arte Callejero No Es Delito, que Ale rosqueaba un montón a través de los medios, era un incansable de arrobar a los impresentables. Hagamos eso, arrobemos a los impresentables, que se sepa quiénes son los que nos sancionan, los que nos callan, los que no nos dejan avanzar. Arrobémoslos, seamos nosotros ahora los que estemos soplándoles la nuca a ellos. Y como no va a ser él solo, vamos a multiplicarnos y vamos a ser muchos más los que vamos a estar ahí atrás. Difundan las páginas, compartan, El Arte Callejero No Es Delito. Quiero en particular agradecerles a todos y a cada uno de mis compañeros que estuvieron al pie del cañón desde el minuto cero. Agradecerles a toda la gente de Pergamino que se vino desde allá, que hoy a la mañana se tomó una combi a las 7 de la mañana y están acá y se van a quedar. Y en ellos está representada muchas de las luchas de Ale. Somos infinitos de agradecer todo el amor que vinimos recibiendo. Y esto recién empieza, de verdad. Esto recién empieza. Ya somos muchos más. No es él solo yendo al Ministerio de Cultura, él solo yendo a pelear por las causas. Ahora, ¿sabés qué? Ya somos un montón. Hola, mi nombre es Alejandro Cabrera Britos. Ale no solo fue un compañero de lucha, Ale nos enseñó a organizarnos. Desde aquel simple cartel para la foto que decía Justicia por los Siete, nos mostró un camino de lucha. Nos dijo que a la cobardía uniformada hay que denunciarla. Tenemos que seguir organizándonos para seguir luchando, denunciando, visibilizando y articulando cada uno de nosotros con cada una de las luchas. Que hay que visibilizar, que hay que marchar, tocar puertas, molestar, hacer mucho ruido, comprometer a otros, no mirar para otro lado, hablar, llorar, gritar. El dolor ajeno no existe. Cuando a un hermano mío le duele, a mí me duele también y actúo en consecuencia. Pero Ale no solo fue un compañero de lucha. Ale nos enseñó que el abrazo sana, que la risa es rebeldía, que la música es de todes y que la música en la calle no es delito. Que el amor nos conecta, que no existe el dolor ajeno, porque no existe lo ajeno. Nos enseñó que la solidaridad es obligatoria y que al dolor hay que transformarlo en lucha. Así que nos van a ver en la calle luchando y de pie. Lucha. Desde esta familia que formamos y con un inmenso dolor, hoy te despedimos, compañero Ale, sabiendo que estamos en deuda con vos y que la vamos a pagar en cada grito, en cada paso, en cada mirada, en cada lágrima, en cada abrazo y en cada calle, codo a codo, sonando, vibrando y soñando un mundo en el que por fin tengamos la obligación de ser felices. Hasta siempre, compañero. Hasta siempre, compañero. Bien, ya nos vamos acercando al final, siendo casi las 4:30 de la tarde. Se viene la última banda. Sí, escuchamos a familiares y a compañeros de Ale, familiares de la Masacre del Pergamino, familiares de Luciano Arruga y el Frente de Artistas Callejeros. Ahora se está preparando Jamaicaderos, ¿sí? Una de las bandas en las cuales tocó Ale. Está ahí probando los instrumentos en el escenario. Queremos recordar que se está retransmitiendo todo por La Colectiva y por La Retaguardia, dos radios compañeras de Radio Zona Libre, y también aquí presentes durante todo el día, durante toda la transmisión, Nico Carral de la radio del Olimpo y también la Colo Rivalov, que estaba por aquí dando vueltas y ayudando en todo esto. Bueno, ahora vamos al escenario, ¿sí? Porque se viene la última banda, Jamaicaderos. Te invito, vení. Les comento un poquito. Leticia está con sus dos nenas en situación de calle. Esto que lamentablemente vemos en lo cotidiano y que ha crecido mucho en estos últimos años. Con Ale no frenábamos y nos poníamos a hablar muchas veces. Leticia, si querés contanos un poquito la situación mientras algún compañero nuestro o compañera va a pasar la gorra porque ella le va a contar en qué situación está. Gracias, Leticia. Gracias a ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Leticia, estoy con mi hija Martina y Mía. Tienen 7 y 6 años. Hace un año y dos meses quedé sin trabajo, alquilaba. Me desalojaron. Hace 3 días quedé en situación de calle. Es muy feo dormir en una plaza con tus hijas. Así que nada, si me pueden dar una mano para pagar una habitación donde dormir, se los voy a agradecer. Y si no pueden, igual muchas gracias. Buenas tardes. Leti. Dame un abrazo. ¿Cómo que no vamos a poder? Somos todos. Esto era Ale. Ale decía que cuando el dolor está en una persona, el dolor no es ajeno. El dolor somos todos en cada causa. Estábamos escuchando antes de Jamaicaderos a una compañera, una chica que está en situación de calle desde hace muy poco, un reflejo de la crisis económica, política y también habitacional por la cual estamos pasando hoy por hoy. Una señora que estaba contando que quedó en situación de calle hace muy poco con sus dos hijos, se quedó sin trabajo hace un mes y medio. Lo complejo, ¿sí? Lo complejo de estar en esta situación sin laburo, teniendo pibes, ¿sí? Así que bueno, se está preparando Jamaicaderos, se está preparando para la última banda, ¿sí? Decime, Vane, ¿cuál es la dirección de la tribu? Estamos al aire. No recuerdo la calle, la tribu. Está Vanessa, saluda, Vane, que no saluda. Hola, ¿qué tal? No sabía que estaban al aire, perdón. Bueno, Vane Orieta estaba ahí con nosotros aquí formando parte del homenaje a Ale Cabrero Brito. Decíamos, última banda, ¿sí? Que se está preparando aquí para tocar. Estamos arreglando unos problemas técnicos, por eso todavía no empezamos a escucharla. Está Nico por ahí dando vueltas en la carpa donde está el sonido, donde se maneja el sonido. Y me va a decir si se mejoró, si hay algo. Sí, bien, buenísimo. Así que, bueno, cuando todo esté listo, cuando vemos que se está acercando el mismo señor que tocó excelentemente bien hace un ratito música cubana. Perdóname, ahí estás vos. Diciendo, el arte callejero no es delito, por si no escucharon, lo que despierta una ovación en el público presente. Al no tener el micrófono, el señor no se escucha muy bien desde aquí, ¿no? La gente que está presente aquí muy cerca puede escuchar lo que está gritando. Es el mismo señor que estuvo cantando una canción en conmemoración al Che Guevara hace muy poquito y que ahora está dirigiéndose a la gente con un bastón y una bolsa en su mano izquierda, una bolsa naranja. En su mano izquierda, es así, está bien. Y una bolsa naranja que es ni más ni menos que la separación de la Iglesia del Estado. O sea, no puede... Te acabas de recibir de relator. Gracias, muchas gracias. No hay queso nomás de papa. Bien, y ahí está agitando con su bastón. Es una imagen hermosa, ¿eh? Para el que no, vino hasta acá porque se le enfrió el pecho. Se acaba de perder una imagen extraordinaria del señor de bastón. Y la ovación. Y la ovación del resto de los aquí presentes y las aquí presentes. Y aquí tenemos a un músico de Jamaicaderos, acá que me está choreando agua. A ver, ¿quiere decir algo antes de salir al escenario? ¿Cómo le va, Ferreiro? Nada, estoy muy emocionado, estoy muy contento de lo que está pasando aquí. Una gran jornada, una gran actividad y bueno, un espacio de los tantos que habrá para encontrarnos a todos aquellos que tuvimos la dicha de transitar sobre esta tierra con Ale luchando y compartiendo todo un montón de cosas, cuestiones de vida. Esta es la respuesta, ese cariño de la gente, primero por el arte callejero y también por Ale. Así que nada, contentos y ahora en unos minutos vamos a estar cerrando ahí con muy los bien. Compañeros. Creo que se explicó, ¿no? Sí. Era, como era lo que tenía que pasar. Sí. Pasó como Floresta el jueves, salió exactamente, sol. Exactamente. Bueno, ahí va Mati Bregante. Gracias, Mati. Está hablando del ascenso del Boy, se lo vamos a decir. Un compañero, amigazo, que es de Chicago. Bien. Van a estar... vamos a escuchar qué pasa en el escenario. De esto se trata. La compañera que comentó hace un rato que estaba en situación de calle, se lleva la colaboración del público agradeciendo lo que aportaron todos y todas. Vamos a leer, si te parece, Nico, antes de ir a Jamaicaderos, el volante que se estuvo repartiendo hoy, que lo leímos ya al inicio de la transmisión, sobre el arte callejero y la persecución. Basta de persecución. En el transcurso de los últimos meses se intensificó gravemente la persecución policial hacia nuestro colectivo de artistas callejeros. Los inspectores de espacio público, conjuntamente con la policía, han labrado infinidad de actas impidiendo trabajar a nuestros compañeros, desconociendo el artículo 87 del nuevo Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la ley 24.128, donde claramente queda expresado que no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Compañera artista callejera, no estás solo ni sola. Ante cualquier inconveniente, escribinos a faofrentedeartistas@gmail.com. Conozcamos y defendamos nuestros derechos. El arte callejero no es delito. Colectivo de artistas callejeres. Y en el escenario, mientras espera que Jamaicaderos termine de probar sonido, hay algunos shows. Porque sí, del colectivo del ejército de payasos. Que con su mameluco, uno de los integrantes, se puso a hacer nudos. Con una sola mano, bamboleando una soga que puede tener un grosor de, no sé, 10 centímetros, más o menos. Sí, más o menos, sí. Más o menos, o menos, un poquito menos. Acá estamos un poco tapados, ¿no? Como están, hacia el costado derecho, para el que nos está escuchando, estamos nosotros... Sí. A mitad de cuadra, y lo que está sucediendo casi en diagonal norte, ¿no? Y están llamando, obviamente, a los bebés que usan pañales, porque hay varios alrededor. Ah, porque usted tiene sonido de consola. Exactamente, yo escucho lo que pasa. Hay un nene ahí, corriendo como un desquiciado hermoso, con camiseta rayada, disfrutando mucho. Hay otro aquí de, no sé si lo ve, Carral, de campera azul, dando vueltitas. Obviamente se llevan las sonrisas. Sí. Y ahora agarró un palo y va a golpear el tambor seguramente. Ahí está, golpeando el tambor. El niño. Y ya está queriendo cortar la esquina. Dice que ese nene ya está queriendo cortar la esquina, dice. Sí, está practicando. Está practicando. Bien, y hay un resto de niños que él está ya, que está desmayado. Bien, haciendo un recuento. Exactamente. El otro sigue dando vueltas. Lo voy a acompañar un toque. Y lo fue a acompañar. Lo fue a acompañar a dar vueltas por donde estaba, pero... Y ahora se inhibió claramente el pequeño. Lo aplaude la gente porque... Tuvimos que cortar el asunto porque... Bueno, muy bien. Bueno, la banda está probando sonido. Repetimos, Nico, las radios por las cuales nos pueden escuchar, además de Radio Zona Libre, La Colectiva y La Retaguardia. Radio Presente estuvo aquí presente, valga la redundancia, durante toda la tarde, toda la mañana también. Y si te parece también repasar rápidamente aquellos que estuvieron pasando por el aire de esta tarde. Pablo Pimentel fue el primero que entrevistamos de la PDH Matanza. Sí, que contó un poco sobre su conocimiento de todas las luchas que tenía Ale, la vida cotidiana de Ale también, lo recordó y lo escuchamos. Igual que Nacho de La Garganta Poderosa, que se atrevió a contar una anécdota que era referida a algo que hoy también pasó acá, cómo los artistas callejeros están también presentes con la problemática de la gente en situación de calle, ¿no? Entonces, contaban, por ejemplo, que una persona en situación de calle se había acercado a ellos con un papel diciendo, me hicieron sentir vivo tras un show de ellos, ¿no? En una de esas grandes jornadas que hacían en favor del arte callejero. Exactamente, y después vino Orlando, más conocido en el ambiente de San Telmo como Orly, comentándonos que es un asiduo escuchor y seguidor de Ale, ¿sí? Comentándonos lo lindo que había sido escucharlo, transitar parte de su vida junto a Ale, acompañándolo cada vez que Ale tocaba, ¿sí? En la calle, sobre todo en San Telmo, ¿sí? Luego tuvimos a chicas del secundario de la Escuela 10 de San Martín, que nos hablaron del Jóvenes Sin Memoria. Y lo relacionaron totalmente con el arte. Estaban acá con su murga, que obviamente nos contaron un poco y hablaron sobre la necesidad, ¿no? de acercarse al arte. Ya sea desde el secundario como también desde el programa Jóvenes y Memoria. Exactamente, Nico. Después de esto vino Nazareno Robielo, Nasa, que escritor, periodista, militante por los derechos humanos, que a propósito de la presencia, por supuesto, de familiares de la masacre de Pergamino aquí, un espacio donde Ale militaba, ¿sí? Charlamos un rato largo sobre la problemática carcelaria, sobre esta sociedad punitiva en la cual vivimos. Nos comentó su experiencia en Uruguay, donde conoció una cárcel de régimen semiabierto y cómo eso colabora para la reinserción social. Y por último, Moni. Que la tenemos acá cerca también, a Moni, que estuvo arriba del escenario hablando sobre Ale, sobre esa militancia, sobre su compartir también en lo que fue en lo que es la Feria de Artesanos de San Telmo también. Exactamente. Y después vamos a repasar las bandas que hubo, ¿no? Y abrieron toda esta jornada Jolly Campos y Pablo Rogers, ¿sí? Allá bien temprano, por alrededor de la 1:30 de la tarde, ¿sí? Luego en el escenario estuvieron compañeros del colectivo de artistas callejeros, ¿sí? Hablando sobre la problemática de los artistas callejeros, ¿sí? Después Nico, Arbolito, por ejemplo. Arbolito, ¿sí? Tocando. Tu Arbolito tocando. Ezequiel y Nicolás, si no me equivoco, con clarinete y voz. Exactamente. Y guitarra. Y estuvo, como mencionábamos recién, el Ejército de Payasos, que todavía continúa. Sí, el Ejército de Payasos. Una especie de estar constantemente presente. Cuando arrancó la jornada, por ejemplo, estaba el que se sube arriba de la jirafa. Sí, porque hay una jirafa en pleno... comentan que se escapó Florida y Diagonal Norte. Sí, comentan que se escapó del zoológico de La Reta, ¿no? No se llama más zoológico, le pusieron otro nombre. Y por eso exige su libertad con el Frente de Artistas Callejeros, porque están totalmente en contra de La Reta y de sus políticas privacionistas y obviamente de reclusión, como le pasa a esa jirafa. Exactamente. Después se puso un poco más violenta la cosa, un poco más hard, por decirlo de algún modo, con Pezones Cardoso, ¿no? Que la rompieron, tocaron, por ejemplo, un tema de Los Redondos, hicieron un poco de su música, le dedicaron una de sus canciones a Luciano. La verdad que bien, la rompieron. Ah, sí, muy, muy, muy alto. Un momento donde todos nos emocionamos mucho y fue una música muy, muy, muy, muy power. Y ahora ¿quién viene? Ahora viene el cierre. Escuchamos de fondo el piano, están probando, ¿sí? Están probando. Sigue haciendo nudos. El ejército sí. Pero vemos que la banda se está preparando, ahí se está poniendo la guitarra Mati, que estuvo hace un ratito. Viene Jamaica de Vos. Cerramos aquí con Jama y Caderos este festival, este homenaje que le hicimos al Topo y esta denuncia que hacemos con respecto a que el arte callejero no es delito. Vamos entonces al sonido de escenario, cierra Jama y Caderos. Hola, hola. Chicas, muchachos, los dejo entonces con la música de estos grosos. Grosos, ¿ya estamos listos? Ya podemos decirlo. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir, por estar acá presente. Van a sonar con nosotros aquí en esta esquina. Jama y Caderos, por favor, fuerte ese aplauso para esta banda que viene a entregar su arte. ¡Vamos, bueno, vamos! Voy a decir unas palabras antes. Primero agradecerles a todos por estar acá presente. Bueno, todo aquel, ¿qué más puedo decir de todo lo que se dijo hoy? Así una jornada emocionante. Todo aquel que conoció al Topo sabe que tuvo una experiencia personal particular, por lo que él generaba, por lo que él era. Y bueno, nosotros de Jama y Caderos, todo lo que compartimos, todo lo que vivimos con él, todo lo que nos enseñó, lo vamos a guardar en nuestro corazón por siempre. Y bueno, lo que sí queremos compartir es el legado de él que nos dejó. Y que pienso que el más importante es el que dice que pensar en el otro nos hace mejores personas a todos nosotros. Así que gracias por estar acá, gente. Muy emocionante. como teníamos un saxo invitado. ¿Dónde está? Bueno, gracias. Gracias, amigo. Quería dar un fuerte aplauso a las madres de los 7 pibes asesinados en Pergamino que se acercaron hoy y que estamos siempre presentes. Igual que el Topo, estuvo presente y acompañando esa lucha. Así que les agradecemos su presencia y a no olvidarse. Se puede cantar, che. la gente. Hasta ahora nos venimos acordando los temas, ¿viste? Vamos a ver si el que sigue nos acordamos. El atorrante. Vino Orly, ¿eh? Lo damos perdido, acá está presente como siempre. Un fuerte aplauso. Es el quinto Beatles. We'll be right back. gracias. Bueno, esto continúa, la lucha continúa. Estamos así muy emocionados, así que, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a tocar mejor? Vamos a tocar un tema que le gustaba mucho al topo tocar. Se puede bailar, se puede saltar. Hacé pensar, no tenga miedo. Ya comimos. El antipolicía. Che. El que no salta es... Resútalo. We'll be right back. Alejandro Cabrera Brito. El alma. El topo. Hasta el alma. Ahora. Ahora. Caballero Rojo, no nos acordamos, es eso. ¿Sabés que no nos acordamos? Hace mil que no tocamos. Bueno, pero alguien nos juntó, parece. Nos estamos despidiendo, che. Muchas gracias por estar acá. Yo estoy re emocionado, amigo. La verdad que no, apenas puedo tocar. Era mi amigo y bueno. A seguir apoyando a los músicos callejeros que él tanto quería. Y bueno, los quiero mucho. Gracias. Bueno, gracias una vez más, gente. Mucho amor para todos. Es el último tema. Nos estamos viendo por ahí. Gracias. A ver. Gracias, gracias por tanto cariño, amigos. Nos vemos. Bien, estamos aquí cerrando. Escuchamos los aplausos del cierre de Jama y Caderos aquí en Diagonal Norte y Perú. Sí, sí, Codo, agarra el micrófono, dale. Por hoy terminamos. Escuchamos. No va a ser lo último, porque nunca es lo último. ¿Quieres decir algo? Pero voy con la parte institucional. Ella va a ir por la parte institucional. Bien. Ahí está cerrando una compañía del FAO. Gracias a todos, en serio, de corazón. Esto era el topo. Esto. Somos familia, todos. Ya vieron lo que se generó. Gente que se acerca en situación de calle. Y Ernesto, no sé si sigue estando por ahí, se acercó. Ernesto vive en Plaza Congreso Ernesto está por ahí con una campera verde. Se acercó y me dijo, me acuerdo que vos y el gordo, porque no se acordaba el nombre, se quedaron una noche comiendo conmigo, me acercaron un plato de comida caliente. Ernesto, si estás por ahí, me gustaría que cuentes. Lo contás mejor que yo. Eso era el topo. Parábamos en cualquier lado. Bueno, no está. No se anima a hablar. Bueno, esto era el topo. Gracias a todos. Lo llevamos en el alma. La lucha continúa. El arte callejero no es delito. Bien, ahora sí. Ahora sí, el cierre de esta jornada. Escuchamos a la compañera. Lo que hayan filmado, grabado y demás, la música en la calle no es delito y en el frente de artistas ambulantes organizados, súbanlo porque nosotros estuvimos atrás y no pudimos filmar nada. Hashtag el arte callejero no es delito, con eso siempre la pifio. Y por favor, que no quede nada sucio, que no necesitamos que nadie nos a decir cómo laburar en la calle y cómo cuidar la calle. Que quede todo igual o mejor que como lo encontramos, pues sabemos que lo podemos tener mejor. Así que gracias y nos vemos la próxima. Yo voy a pasar lo último. Voy a reforzar el pedido de Majo. Nos llevamos todo lo que trajimos, lo dejamos mejor de lo que lo encontramos. Y nos desconcentramos tranquilos, en paz. No pasa nada. Esto fue un homenaje, un callejerazo y nos vemos la próxima. Bueno, ahora sí, con el cierre, el pedido dejar todo ordenado para no darle argumentos al Estado para prohibirnos tener arte en la calle. Una jornada extensa, Colo. Sí, una fiesta con mucha emotividad en el medio porque se pasó de las lágrimas, pero siempre hubo un clima de mucha festividad. Bueno, terminamos con Jama y Caderos acá saltando y bailando todos en la calle. Donde, nada, súper representativo esto, ¿no? Como más allá de estamos en una jornada del arte callejero no es delito y las calles son nuestras, las calles son del pueblo y acá estábamos festejando, homenajeando, recordando y, bueno, algo que reunía, recordaba distintos puntos, como por ejemplo, que se nombró a lo largo de la jornada a las madres que estuvieron presentes, los familiares de Pergamino, Nacho Levi, me acuerdo cuando vi la película que retrataba toda la historia de Kevin y estaba Ale en ese documental presente, familiares y amigos de Luciano Arrúa y también estuvo Ale presente. Entonces, por eso, todas estas personas también estuvieron hoy aquí acompañando. Bueno, vamos cerrando. Ya están por apagar el equipo. Muchas, muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras que estuvieron acá ayudando a esta transmisión. A los compañeros y las compañeras de Radio Presente, a los compañeros y compañeras de La Colectiva, a los compañeros y compañeras de La Retaguardia. Esto es Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Estuvimos acá recordando a Ale. Ale, hermano, gracias por todo. Te vamos a extrañar mucho. Hasta siempre, Ale, y hasta pronto. Nos vemos próximamente en nuestro horario habitual desde el espacio, cuando podamos empezar, que es dentro de muy poco. Gracias a todos los que estuvieron, a todas las que estuvieron del otro lado. Un abrazo grande y recordemos siempre, el arte callejero no es delito. Chau.